Bueno, buenas noches, otro programa de Comunantes, Documantes, Comunantes, iba a decir cualquier cosa, ya me estaba cambiando de... Bueno, hoy tenemos, es un programa accidentado porque alguno de los invitados, una invitada que iba a venir, Ana Cutuli, me llamó por teléfono hace un ratito diciendo que era imposible. Me había dicho que casi seguro que venía, pero no sé qué maniobra tenía que hacer para llegar y no fue posible. Estamos tratando de comunicarnos con Richard Mateos, el realizador español que vino varias veces aquí a nuestro país, el autor del documental Amurallados, que es un militante social, periodista, investigador, historiador, que trabaja por el tema de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y con el tema de la inmigración, que está preparando un libro y un documental. Para eso vino aquí a la Argentina hace poco, estuvo con nosotros aquí en la radio. Presentamos a los invitados de hoy. Alejandra Gusso, productora, realizadora cinematográfica, presidenta de DOCA, documentalista de Argentina. Oscar Rodríguez, integrante de... acércate más, sí, más para acá. Integrante de la Regional Capital de Prácticas Comunitarias, del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Uh-huh. ¿Sos psicólogo, sos licenciado en psicología? Sí, acompañante terapéutico y animador sociocultural. Ajá. ¿Y sos militante? Sí, de Unidos y Organizados. Unidos y Organizados, sí. Pusimos en el aviso todos los datos tuyos, pues es importante que se sepa. Bueno, no sé, algunos lo saben, Alejandro, no sé si lo sé, yo fui acompañante terapéutico, así que durante, hasta que tuve que dejar de trabajar hace un tiempito por razones de salud. Así que... ¿No sabías vos? Sí, yo trabajé bastantes años en la compañía de terapia y psicólogo social. Estudié psicología social en la escuela de Ana Quiroga. Eso sí sabía. Y con Alfredo Moffat también mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a aclarar un poquito, hacer una pequeña editorial muy breve sobre lo que está pasando en estos momentos, en estos días, en estas horas. Arrancamos con nada más ni nada menos que Hijos del Pueblo, el conocido himno anarquista, una grabación del año 1936, primero por una cuestión de identidad. Hoy me encuentro por la calle con, acompañaba a una persona a tomar un café, una persona que está internada en un hospital geriátrico, en un instituto geriátrico, y se me acerca un hombre mayor y me mira el libro de Enrique Pichon Rivière. Y viste esas conversaciones que se arman en la calle accidentales, y este hombre me dice en voz baja: yo soy anarquista. Y yo le digo, bueno, decirlo en voz alta, que no te dé vergüenza. Entonces, bueno, salió una serie de conversaciones. Lo que está pasando en estos momentos es muy grave. Es muy grave porque yo creo que estamos ante un estado de sitio, se puede decir, porque están, en estos días allanaron media docena de locales del movimiento anarquista en Argentina. Un movimiento que desgraciadamente está falto de estructura, falto de organización, hay pequeños grupos. Yo no puedo hablar sobre estos compañeros si realmente tienen que ver con el atentado o no tienen que ver con el atentado. Forma parte de la naturaleza de ciertos grupos identificados con algunos márgenes del anarquismo, el anarcopunk y todas esas historias. Agrupaciones que los que militamos hace tiempo en política sabemos que son fáciles de infiltrar por los servicios y por la policía. Ha sucedido con otras agrupaciones, puede pasar inclusive con un partido político, más con este tipo de agrupaciones. Realmente yo no acuerdo con la metodología, porque yo no arriesgaría la vida de una compañera por poner un caño en el mausoleo de un asesino, de un torturador de obreros, ¿viste? En estos días los diarios La Nación y Clarín lo pusieron a Ramón Falcón como si fuera San Martín, un diputado de La Nación. Y era eso, señores, era nada menos que un torturador y un asesino de obreros, responsable del asesinato de más de una docena de trabajadores en el festejo del 1 de mayo, y que ese fue el motivo por el cual se lo ejecutó, se lo ajustició, con eso que se llamaban los anarquistas la vindicación. Como decían los hijos, si no hay justicia hay escrache, los anarquistas decían, si no hay justicia hay vindicación. Así que a cada uno lo que le correspondía. Así que Simón Radovitsky fue el responsable de la ejecución, un anarquista tolstoyano, pacifista, pero que asumió la responsabilidad de decir, bueno, este tipo no le va a salir gratis lo que hizo. Estamos pasando por momentos muy complicados. Estábamos hablando con Oscar antes de comenzar el programa de que se está uniendo estos atentados, que todavía no están claros, con el atentado del juez, con el tema del G20, con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que yo llamo una especie de nuevo Frankenstein que está inventando el régimen, que es el del anarco-kirchnerismo de izquierda. Entonces van a parar todas las fuerzas políticas consideradas irracionales por los medios de comunicación. Y bueno, estamos viviendo eso. Hoy estaba viendo las conferencias de prensa de la comunidad musulmana, que me parece que está muy bien porque salió con los tapones de punta a defender a dos personas que fueron detenidas y acusadas de ser agentes de Hezbollah, una cosa ridícula. Están agitando el tema del terrorismo otra vez y ya sabemos a dónde va a parar eso. O sea, me parece que yo, si me equivoco, pido disculpas, pero me parece que ninguna organización, creo que el FIT fue la única que sacó un documento denunciando lo que estaba pasando con las organizaciones anarquistas, pero los organismos de derechos humanos todavía no se manifestaron. Y me parece que más allá de quiénes fueron los, en este caso, considerados blancos de la represión, estamos todos involucrados acá. Esto es algo que el día de mañana a todos los sectores populares les va a caer encima. Sabemos que el dispositivo que el gobierno está armando con la excusa del G20 lo va a seguir usando para cuando se vayan los mandarines del G20. Esto me parece que es así. Además, detrás de esto hay negocios de armas. Nosotros sabemos que los que se dedican a comprar armas para el gobierno a Estados Unidos, Israel, fundamentalmente Israel, son la ministra Bullrich y su pareja, que están metidos en el negocio de armas. Lo mismo que este personaje Montoto, que fuera secretario de Firmenich, Montonero en una época, y ahora es representante titular de la Cámara Argentino-Israelí de Comercio, y que se dedica a tráfico de armas. Así que bueno, en esas condiciones estamos. Así que muy oscuro. Sí, nos están llegando de forma, hoy me estaba en un barco con un amigo, nos llegó información por parte de un amigo de él que hay que tener mucho cuidado con lo que se pone a esta altura del partido, con lo que ponemos en las redes sociales y los que comunicamos en las redes sociales, porque hay un sistema que el gobierno contrató al Estado de Israel por 6 millones de dólares, que se llama Pegasus, que controla todo lo que es comunicación, celulares, Facebook, todo lo que sea redes sociales, que parece como demasiado, pero bueno, no es en buena hora el aviso. Sí, decime. Los chinos anunciaron que nos iban a donar unos camiones blindados. ¿Los chinos? Los chinos. Sí, los vi las fotografías. Sí. Pero no sé si los van a dejar acá o si es para resguardar la seguridad del primer jefe, del jefe de estado de ellos. No está muy claro. No, es para donar. ¿Es para ellos una donación? Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a empezar con el programa, pero primero quiero empezar con un tema, el de la orquesta típica Ciudad Baigón, Joel, porque es un tema que se llama Nuestra Humanidad, que está dedicado a los usuarios del Hospital Borda. Es un videoclip, no lo van a ver porque esto es radio, no es televisión. Se escuchan voces de pacientes, entre ellos un compañero y amigo mío que se llama Santiago, que es poeta, que aparece ahí en el video, creo que se escucha la voz de él. Es un hermoso tema, realmente. Y después me enteré que el pianista, compositor, director y arreglador de la orquesta típica Ciudad Baigón es sobrino de José María Cabrera, que fuera integrante durante muchos años de La Colifata. No sé si lo conociste, gente de La Colifata, Alejandra. Bueno, vos seguro que sí. Sí, he participado de actividades de esa organización. Bueno, vamos a escuchar. ¿Está el tema? Vamos a escuchar el tema y después seguimos con los temas que tenemos anunciados para hoy. Piel vencida. Bueno, este tema en parte hace referencia a aquella famosa represión que hubo, ¿te acordás? Hace ya unos años, cuando Macri era jefe del gobierno de la ciudad, que entraron como vulgares ladrones la policía a las 6 de la mañana por el portón trasero del hospital y reprimieron, dispararon balas de goma contra pacientes, contra trabajadores de la salud, contra médicos, enfermeros. Y lo que es siniestro es las excusas de Macri en la conferencia de prensa, donde dijo: ellos atacaron primero a la policía, como si la policía no hubiera entrado de la manera que entró al hospital. Bueno, como decíamos, tenemos aquí con nosotros a Alejandra Gusso y Oscar Rodríguez. Vamos a empezar con Alejandra. Alejandra, ¿qué pasó estos días en Mar del Plata? ¿Hubo un documento? Se logró, que no es fácil, juntar a todas las asociaciones de directores, ¿no? Sí, en el marco del macrismo se ha hecho una unidad de muchos sectores que en otro momento no era ni pensada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el ataque a la cultura en general, al cine en particular, es como tan visible y tan escandaloso que suceden estas alianzas que en otro momento capaz que no se daban con esta fuerza, ¿no? Y lo que pasó en Mar del Plata es como continuación, que vos estuviste acompañándonos, de lo que se había dado en el Consejo Asesor, que lo arrinconamos ahí al director, al presidente del Inca, para que diera respuesta concreta a los reclamos que le venimos haciendo, más las denuncias sobre dónde está la plata, porque lo concreto es que el dinero que es genuino del Inca no está, está en un plazo fijo. Entonces en Mar del Plata lo que hubo es un repudio a las declaraciones que él hizo. Mientras nosotros decimos dónde está la plata, devuelvan el dinero que es del cine y etcétera, etcétera, la cantidad enorme de denuncias que hay respecto de que la producción está paralizada, que no hay laburo, él contrarresta siempre con esta semana que hicieron el mes que fue septiembre, con las entradas a mitad de precio, y se jacta de que toda la gente, que fue uno de los momentos donde más asistencia del público fue a ver películas argentinas, que toda la gente está de acuerdo con la política que ellos hacen porque esa es la demostración. Y la verdad que, a ver, cualquier ciudadano puede ir a cualquier parte a ver el cine y paga la entrada, que si es más barata, mejor. El punto es qué política eligió él, ¿no? ¿Qué política eligieron ellos? Eligieron subsidiar a los que no se necesitan, que son las exhibidoras yanquis, las grandes cadenas que se quedaron con la plata de ese boleto de entrada más barato. La diferencia que de lo que la gente pagó menos fue a parar a las arcas de las exhibidoras yanquis, esa es la verdad. Y entonces, bueno, se jacta de que en realidad esa es una política correcta y que, bueno, no sé, la mayoría de nosotros no existimos y que está en el camino correcto y nosotros los equivocados, ¿no? Así que se armó una buena conferencia de prensa con varios de los realizadores nuevos, gente joven que estaba nucleada en el colectivo de cineastas, documentalistas, bueno, había apoyando ahí actrices, actores y diferentes integrantes, así como de la colectividad cinematográfica, para dar la respuesta contundente de que no mientan, ¿no? Porque es un buen escenario, están las visitas, están los críticos, viste, que vienen de afuera, están como los cineastas interesantes que vienen al Festival de Mar del Plata, y a él le duele internacionalmente eso, así que fue buena movida fue eso. En algunos medios de comunicación hubo mucha repercusión. Sí, hubo, ¿no? No hubo en Página 12, pero Clarín creo que no mencionó nada. Bueno, hay algunos. Él está blindado específicamente y todo lo que sea el cine también, pero es llamativo como incluso solo lo de Página 12 le preocupa mucho, y el video también que ha circulado mucho, circuló afuera, se subtituló y lo estamos mandando a todas partes. Él tiene su preocupación, ¿no? Respecto al costo político que va a pagar de esto. Así que bueno, nosotros pensamos que hay que seguir el plan de hostigamiento momento a momento hasta ver qué pasa, ¿viste? La verdad que tendría que caer el Avelluto, y porque ya no es la decisión política, son chorros directamente, es una vergüenza lo que están haciendo, ¿viste? Además, ni siquiera se dio en el menemismo se hizo hasta de una manera más prolija, esto es de una grosería que no se puede creer. Y bueno, lo tienen que blindar los medios, ¿no? Además, durante el menemismo pasaron cosas muy extrañas con el tema del cine, ¿no? Por un lado, negativas, como en toda la política, y otras positivas. Sí, ya estaba Duhalde, ¿no? Cuando vino la autarquía, sí, estaba Duhalde. Pero hubo en un momento que hubo un cambio de tecnología que también facilitó que mucha gente se pusiera a hacer cine. Bueno, era la caída ya. Fue entre la caída del menemismo y el comienzo de la alianza. No, no, pero no por responsabilidad de él, sino por un fenómeno que tenía que ver también con el aumento de la matrícula de alumnos en las escuelas de cine. Sí, empieza el fenómeno de las escuelas de cine. Todo. Sí, sí. Pero lo concreto que sí, lo que había pasado era que Cavallo se había quedado con los fondos del Inca. Directamente quería cerrar el Inca y había pasado eso a economía. Porque además, el Inca todavía no tenía la autarquía. El dinero que le corresponde no le llegaba al Inca. Además, economía siempre solía meter la mano en la guita del Instituto de Cine. Totalmente. Porque guita fresca que venía toda la semana. Sí, y en ese momento no le llegaba al Inca porque si bien estaba por ley la famosa autarquía, que es que el Inca tiene derecho a recibir su propio fondo todos los días, no le llegaba. Uh-huh. Todavía no lo habían aplicado. Como todas las cosas de la ley que a veces la gente dice, oh, tal cosa es legal, tal cosa es legal. Muchas cosas existen. Uh-huh. Que en algún momento algún legislador, legisladora progre lo sacó adelante. Pero si no lo reglamentan y no es en efectivo, hay un montón de leyes buenísimas que están guardadas. Uh-huh. Las que no están guardadas son precisamente las que van en contra de la gente y en contra de todo lo bueno que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Dentro de este esquema, bueno, de si uno tuviera una cierta confianza en la legalidad, ¿no? Sí. Pero bueno, esa bueno, es la legalidad burguesa. Es lo que tenemos. Es lo que hay. Oscar, ¿qué comienza mañana? Bueno, mañana en la localidad de Avellaneda va a comenzar el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Uh-huh. Esto es en la sede Piñeiro de Avellaneda. Y bueno, este Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias, este es el octavo encuentro, y bueno, se empezó haciendo en el IMPA, en Universidad de los Trabajadores, con Vicente Cito Lema, hace aproximadamente 8 años. Y después se fue trasladando a distintas provincias como Mendoza, después a localidades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, también estuvo en Córdoba, Entre Ríos, Paraná, y ahora se decidió hacerlo aquí en Buenos Aires. ¿Es la primera vez que se hace en Buenos Aires? Tercera vez sería, primera, o sea, en Avellaneda la primera vez, pero las dos primeras veces fue en Capital Federal. Uh-huh. Y yo estaba mirando la página que está muy interesante, hay como está constituida ya una red, ¿no?, de experiencias comunitarias en salud. Sí, sí, hay una red, hay una página, y bueno, de todos los años se presentan experiencias, se presentan relatos de experiencia, talleres vivenciales, presentaciones de libros, hay distintas modalidades y formas de participar. Usted, vos personalmente, ¿en qué estructura, en qué organización participás? Bueno, yo en el encuentro vamos a estar participando con el colectivo de animación sociocultural. Uh-huh. Vamos a estar presentando un taller vivencial, que sería animación sociocultural y construcción comunitaria de la salud. Uh-huh. Así se llama. Y bueno, este taller vivencial va a ser el día domingo a las 2 de la tarde. Uh-huh. Horario medio complicado, domingo. Sí, sí. Son 3 días, ¿no? Sí, o sea, sábado, domingo y lunes. Día de cierre el lunes. La dirección concreta del lugar donde se van a hacer las actividades, ¿van a ser solo en esta sede de la Universidad? Universidad de Avellaneda, sí. Uh-huh. Sede Piñeiro, Mario Bravo y Litay. Uh-huh. Vicente es docente, ahí tengo entendido, ¿no? ¿Todavía sigue siendo docente en Avellaneda? Sí, Vicente es el fundador de la Universidad de los Trabajadores del IMPA. Uh-huh. No, pero digo, en Avellaneda, ¿sigue siendo docente? La verdad es que no estoy al tanto de esa información, si sigue dando clases en Avellaneda. Lo que sí sé que sigue dando cursos sobre derechos humanos. Sí, eso sí da por todos lados. Pensá que ya Vicente va a cumplir 80 años. No, tiene, es una cosa de loco. Tiene 79. Cuando fue el homenaje que vos tuviste a Raimundo en la plazoleta, ya cerca de donde él se crió y qué sé yo, estaba ahí Vicente, por supuesto que siempre está. Y yo le tocaba el pelito, ¿viste? Le digo, pero es increíble, estás en formol. Le digo, quiero ese pelo tuyo. Se reía como un loco, pero sí, es la vitalidad militante que tiene. Cumplió 79 años hace poco, hace unos días, creo. Sí. Y ayer presentó el libro sobre la obra El Cristo Rojo de Jacobo Fishman. Mirá, en un centro cultural en Villa Crespo, así que nos quedamos un rato charlando con él, un grupo. Es hermoso. Y además de los 79 años que tiene, tuvo una operación de corazón abierto muy severa hace poco tiempo atrás y anda con algunos problemitas de salud, qué sé yo, pero son mínimos al lado. Sí, de... sí. También estuvo presentando Evita Resucitada, una de las obras conocidas de él. La hizo en Hasta Trilce. Vamos a decir, quedan dos fechas, dos funciones para el Cristo Rojo, que son este domingo y el domingo de la semana que viene. A las 20:30 en Astatrilce, que es un espacio cultural que queda en el barrio Almagro, en Massa 177. Ah, 177. Sí. Lo conozco, yo vivía a la vuelta. Ah, mira. Así que sí, yo conozco a Tomás Bradley y a los hermanos que son los que llevan el espacio adelante. Así que ya saben. Y creo que va a volver a ser, ahora no tengo la fecha ni el lugar, pero va a volver a representar Evita Resucitada. Así que una obra muy interesante que estuvo haciendo en IMPA, en las primeras funciones. Y creo que la hizo en Mar del Plata, si no me equivoco, en las vacaciones. Estuvo haciendo vacaciones. No. Así que sigue trabajando en este tema. Un hombre con mucha historia, fue abogado de Tosco. Sí, fue abogado de derechos humanos, fue abogado de presos políticos, estuvo en el exilio en Holanda, en España. Amigo de Cortázar, amigo de Mujica. Hay una fotografía que él no se acuerda dónde la hizo. Yo se la mostré, está en internet. Él aparece con ese pelo así, parado en el fondo de un salón, y está hablando Mujica, y Cortázar está sentado mirando a Mujica. Las otras personas no las reconozco, pero él no se acuerda de dónde fue sacada la foto. Y después de la pérdida de protagonistas como David Viñas, como León Rosichner, digamos, prácticamente una de los protagonistas más importantes de la resistencia cultural y política en nuestro país es Vicente, ¿no? Me parece que es un... También escribió libros sobre Montonero. Sí. Y sigue escribiendo obra de teatro, así que tiene un proyecto de hacer un trabajo sobre un modelo de trabajo antropológico, poético, sobre cómo ve la función del teatro. Qué bueno. Así que bueno, sigue produciendo cosas, es impresionante. Alejandra, con respecto al tema de salud, ¿vos te acordás? Lástima que no vino Ana, ¿no? Que hizo un trabajo documental muy interesante. Ella decía, pero vos te acordás. Le digo, mirá, la volví a ver hace poco tiempo, dos veces. Mirá. Está en las redes sociales. Mm. Se llama Ciudad del Loco, ¿no? Ciudad del Loco. Es del año 2013. No. No, más. 13 años. 2005, me parece. 2005, que 2005. Sí, porque yo la conocí después que hizo la película. Ella forma parte de DOCA. No existía DOCA. Sí, sí. Cuando sí, por ella eso te hizo pregunté esa película. Si era de DOCA. Es de DOCA, sí, pero en la película es anterior. Ajá, sí. Y es una película muy interesante, bueno, no sé si vos la viste. Describe Comunidad de Locos, la video, el documental de Camino, pero esa no. ¿De cuál es el Comunidad de Locos? De Raúl Camino, que se le hizo un homenaje este año en el Centro La Puerta. Ah, mira, Centro de Arte, Salud, Raúl, Pensamiento, que está en Sánchez, claro, Bustamante y Corrientes. Es esa la película que estamos hablando, la de Ana Cutuli. Es la misma. Ah, porque él dice la directora y vos decís de sí, qué. Sí, claro. Sí, sí, la misma. Sí, la claro, colonia de Entre Ríos. Cuenta la experiencia de la comuna de federal. En Entre Ríos, que la hizo en el año 60, en plena dictadura de Onganía. El doctor Raúl Camino, ¿sabía que falleció en abril de este año? Sí, se le hizo un homenaje este año en el Centro de Salud, Arte y Pensamiento de La Puerta. El centro que dirige Héctor Fenoglio, se le estuvo haciendo una actividad de homenaje junto a Moffat. Ah, mira, bueno, Moffat siempre le insistía con que escribiera un libro sobre su experiencia, me parece que no lo llevó a escribir. Yo lo vi en el Borda, a Camino, cuando fueron las acciones contra el tema de la represión en el Borda, y ya no estaba, no se lo veía muy bien de salud, andaba con un andador, ¿viste? Pero no sabía que había fallecido. El otro día, buscando información para el programa, me encuentro una nota donde dice que falleció en abril del año de este año. Y Ana tampoco sabía, se enteró cuando yo la llamé. Es un excelente trabajo porque arranca con las primeras movidas de sacar el tema de salud mental del modelo manicomial y pasarlo a los hospitales generales. Desmanicomialización. La desmanicomialización. Sí. Que ahora tenemos los logros. Más allá de su dificultad de tener la Ley Nacional de Salud Mental. Sí. Y la de la ciudad también es buena. Muy atacada por este gobierno del Macri. Sí. Sí, claro. Las leyes, el gobierno lo que está haciendo con distintas áreas es desfinanciar la aplicación. Primero obstaculizar la reglamentación y la concreción y la cristalización de la ley. Y segundo, desfinanciar las leyes, ¿no? Porque no es sencillo modificar una estructura y un negocio como es el de la salud. Porque estamos hablando que a veces de los hospitales los manicomios, si uno piensa en el Borda y en el Moyano, pero las clínicas privadas, yo trabajé 9 meses en una clínica privada para la droga pedida y son peores todavía. Son más siniestras, porque además hay un negocio detrás de eso. Claro. En el Borda y el Moyano también hay un negocio, pero de otro tipo. ¿No? Hay una parasitación distinta, diferente. No, yo pensaba, no sé, a vos, si te vienen a la mente alguna película, algún documental, sobre todo de gente de DOCA, que trate el tema de salud. Yo pero pensaba... Pero no hay tantos. No hay muchos. No. Hay uno de un muchacho que ahora no me voy a acordar... Sigue siendo un problema la salud y esos temas. Sí. Me parece que da como... A mí me parece que, opinión personal, ahora se me está ocurriendo, pero el tema es tan fuerte y hay que asumir un compromiso tan intenso que me parece que por ahí es un tema que se le escabulle, consciente o inconscientemente, pero no es que no se hayan hecho, se han hecho, pero yo no recuerdo tantos. Hay dos muchachos que ahora no me voy a acordar porque no puedo mover la pantalla. Hay dos muchachos que hicieron un documental, creo que tiene una hora de duración, que se llama Una puerta en el muro, que es una entrevista que aparezco yo en la película, porque la vinieron a hacer al taller de poesía del Moyano, donde estábamos participando con un grupo de amigos, y aparecen Alfredo Moffat, Alberto Saba, del Frente Artista del Borda, Moffat, bueno, como generador de experiencias como Cooperativa Esperanza, la Peña Carlos Gardel. O sea, la primera, digamos, movida que hubo acá fuerte, además de la de el Policlínico Loma de Zamora, que aparece también en esta película, que estábamos hablando de Ana Cutuli, es la Peña Carlos Gardel, que es de los comienzos de los 70, que después cuando vienen López Rega e Isabel, lo sacan a punta de pistola los del sindicato de ATE a Moffat. Y después Moffat hicimos en el... En los 80 la cooperanza, creo 80 o 90, no me acuerdo. Por ahí también dentro del campo de la salud mental, o sea, hubieron luchadores que por ahí muchos no se los conocen, que son de las provincias, como de Salta. Me hiciste recordar a Miguel Ragone, que fue gobernador de la provincia de Salta y que es un desaparecido de la dictadura militar. El único gobernador desaparecido de Latinoamérica. Mira. Sí. Miguel Ragone. Ese sí me enteré por un documental que se ha hecho. Era del campo de la salud mental y también anteriormente fue secretario privado del primer ministro de salud, Carrillo. De Ramón Carrillo. Mira. O sea, yo no lo conocí ese dato. Sí. Te lo doy porque por ahí son de los más olvidados, claro. O sí, digamos de los que se conocen menos, ¿viste? Los que son más de las provincias, ¿eh? Sí. Yo estaba pensando ahora en la película Iacarino, se llama el muchacho este que trabaja en la escuela del instituto a cargo de la biblioteca, el que hizo un documental. Yanmarino, Julio. Julio, el que hizo el documental sobre el leprosario. Sí, muy interesante. Muy Rodríguez, interesante ese trabajo, sí. Muy bueno, sí. Que sí, también sí. Tiene unos años ya el laburo. 2007, pero yo siempre le digo que lo siga proyectando. Lo mismo que el de Ana, que vos lo rescatás. Sí. Porque a mí me parece que esos documentales, como no están atados a la coyuntura y van a algo mucho más profundo, más intenso, eso también es un temazo, ¿viste? Sí. Con toda la historia que tiene esa enfermedad y cómo está atravesando en definitiva toda la historia de la política de más de un siglo. Y está muy bien ese trabajo de Julio. Sí, está muy interesante. Sí, desgraciadamente no volvió a dirigir más nada. No, y es muy talentoso. Julio fue compañero mío, hicimos la escuela juntos de cine. Yo, señor, no me acuerdo, lo conocí hace años, pero no sé dónde. Y ahí en la vuelta los habrás conocido, muy cercano a nosotros. Fernando, porque él es rosarino, lo mismo que Fernando, estuvieron juntos siempre. Claro. Yo conocí a Fernando por Julio. Mira, bueno, entonces los conocí cuando los conocí a ustedes en Diablo, Familia y Propiedad. Sí, toda esa época. Sí, ¿qué año fue eso? 98. 97, 98. 97, 98. No, 80 y pico no, porque yo soy uruguaya, vine después. Ah, claro, yo había olvidado que vos eras uruguaya. Yo vine acá en el 92. Ah, mira. Y recién vos comentabas lo de Molfetta y muchísima gente me habla de esa época y lo que había significado. Es más, la terapeuta que yo iba, mi psicólogo me hablaba de lo que había significado para él como un joven, así como vos, que recién empezaba en la profesión, y él decía, era un mundo para nosotros ese hombre. Interesante, ¿no? Como... para mí era como que te pintaban una época de Buenos Aires que yo ni viví porque no viví acá, ¿no? Lo que significó él. Y después años viví en Virrey Liniers, hasta hace poquito. Sí. Virrey Liniers, y Rivadavia, ahí estaba a la vuelta. Ah, sí, acá, no, por eso te conté. Nosotros estamos por ahí. Nosotros somos todo el barrio. Entonces sí, me mudé ya, ahora estoy de Constitución. Pero años pasando por ahí por la puerta de donde está el espacio de Alfredo. Hay un documental, ahora no me acuerdo cómo se llama el director, creo que es del movimiento de documentalistas, el de Miguel Mirra, hizo un documental sobre Moffat, pero vos sabés que no... No lo conozco. No, se dio hace unos años en la sala que estaba en Constitución, en la sala del instituto. Ah, después la de Arte Cinema. Sí. Sí. No lo conozco. Porque me parece como que para hacer un documental sobre el Moffat tenés que hacer algo muy loco. Claro, no puedes hacer, te demanda un tipo de... No puedes hacer nada formal. De propuesta formal distinta, ¿no? ¿Viste? Por eso, sí. Después de los nuevos que ha habido, que no lo terminé de ver, lo empecé a ver y confieso que no lo terminé de ver porque lo vi en... Si lo veo en el cine es diferente, pero si me engancho ahí en la plataforma de Cinear, no sé si sabías, vos le hicieron la historia de El Francesito, se llama. Ah, de Pichon Rivière. Sí. Miguel Coan es. No sé si lo viste. Lo dieron en lobby, Pablo. Ah. Yo pero al principio lo vi, la verdad que lo dejé porque me pareció que era un poco formalote, ¿no? Sí, a mí no me gustó. Él es psiquiatra y psicoanalista. Sí. Pero tiene una mirada como... Me pareció muy interesante el comienzo, ¿viste? El comienzo. Ese homenaje fallido. Que quieren poner un busto y no sé qué problema tiene. Y no claro, lo pueden. Eso es buenísimo. Eso está muy bueno, pero después entra en una cosa media formal, media como descriptiva, ¿viste? O sea... Yo me quedé por ahí, sí. Y dije, bueno, yo ya no lo veré. Yo no me lo debo a esa. Está online ahora. Creo que está online ahí gratis, así que lo puedes ver en cine.arte. Uh-huh. ¿Viste? Como te anotás ahí, lo ves. Yo lo que estaba viendo en el... Pues tengo un proyecto de hacer algo con una amiga que no sabemos si es... Si va a salir un libro o si puede hacer un documental. Y un documental también, que es sobre el tema de discapacidad. Y yo vi que ustedes en la página... Hay un... Sí, entre uno de los ejes temáticos está para presentar trabajo sobre discapacidad. Ah, sí, eso es... En el encuentro, o sea, está entre... Ajá. Y va a haber gente presentando trabajo sobre discapacidad. ¿Hay gente preparando trabajo sobre discapacidad? Claro, relatos de experiencia. Entonces, la película también, no sé si la viste, la tenés que haber visto vos de Mario. Yo trabajo, en el área de discapacidad. Madre con rueda. Madre con rueda. ¿Vos trabajás con el área de discapacidad? Yo trabajo en el área de discapacidad, o sea, en lo que sería no espacio de integración escolar. Soy APND, no sé si alguna vez escuchaste esa sigla. Sí. Bueno, acompañante personal no docente, y acá en Capital Federal, y AE, acompañante externo, se le dice en la provincia. Y bueno, trabajamos conjuntamente con proyectos de integración, con otros profesionales, con proyectos de integración escolar. Uh-huh. Sí, en la escuela común. Nosotros hace unos programas atrás tuvimos una comunicación, no sé si la conoces a Paula Balbinder. Paula y su pareja Martín son psicólogos los dos y trabajan en el área de teletrabajo. Y Martín tiene un problema, ¿viste ese tipo de enfermedades que tienen una persona en 5 millones? Bueno, además es no vidente. Y Paula tiene un problemas, dificultades motrices severas, y también tiene problemas de visión también. Por eso hicieron un trabajo que se llama Libertad. Ah, que vos publicaron un artículo en la revista. Sí, está en la revista. Yo hice un artículo en la revista y hablamos con ellos como una hora acá en el programa. Y sacaron un libro, ellos decían, nosotros somos psicólogos, pero no queremos sacar un libro desde la psicología. Entonces hicieron historias de vida. Y el libro, y muchos de los que están en el libro los fueron amigos míos, los conozco, algunos más que otros, Norberto Butler, por ejemplo. Y la idea es, lo mismo con Richard Mateo, que vino acá para sacar material, buscar material, la idea es hacer, a partir de un homenaje a Norberto, no sé si vos lo conociste a Norberto Butler, Norberto era, tenía una tetraplejía y además era ciego, y fue militante toda la vida, militante político. Le faltaban un par de exámenes para recibirse de licenciado en letras en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo lo conocí por décadas. Y lo que queremos destacar es el tema de los militantes con discapacidad, con diversidad funcional. Y en medio está la historia de los famosos. Salió un libro hace poco que se llama Los Rengos de Perón. Los Rengos de Perón. Alejandro es uno de los autores, es, ¿cómo se llama? Alejandro Muñoz, puede ser. No me acuerdo el apellido. Alejandro se llama, no me acuerdo el. Yo lo conocí. Con razón, salió el libro, están haciendo el proyecto, el documental también. Sí. El otro día me contaron. ¿Hay alguien que va a hacer el documental? Sí. ¿Quién? No sé, me contaron, pero hará una semana. Alejandro me dijo, estamos buscando una. Yo hablé con él cuando vino Richard acá, se conocieron. Y Alejandro me dice, estamos buscando a alguien que pueda hacer el documental, pues el libro ya está. Capaz que es sobre el Frente de Liceos Peronistas. Claro, y capaz que lo con tu amigo, capaz. Yo, sí. me comentaron, pero. No sé si con Richard, porque Richard no vive acá, vive en Bolivia. Pero por ahí. Richard quiere hacer algo y habló con Ernesto Ardito. Ah, puede ser. Y Ernesto le dijo que. ¿Es Ernesto el que hizo la película Sinfonía Paraná? Sí. Sí, sí, sí. Hermosa película. Y el que hizo el documental sobre Gleyzer. Sí, sí, ellos son conocidos por Raimundo, primero que nada en el 2003 y después ya empezaron. ¿Vos sabés que nos pasó una cosa cuando fuimos al homenaje a Gleyzer en Caras y Caretas? Ah, yo no fui, fue Fernando. Bueno, sí, lo vimos a Fernando. Nos pasó una cosa terrible. No nos dejaban pasar, porque Richard va con la perra guía. Entonces nos empezaron a hacer problemas. Entonces él ya está podrido porque tiene problemas en todos lados. Dice, es una perra guía y hay una ley nacional y hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires que permite el ingreso con perras guías a. No es una mascota, no es que vos sacás a tu perro a pasar y lo llevas a un acto. Bueno, no dejaban pasar, después llamaron a alguien y nos terminaron diciendo, ¿ustedes quién nos invitó? Entonces yo ya me reventaron. Entonces yo le dije a la mina, le digo, perdón, le digo, acá no hace falta ninguna invitación porque es un acto público, es un homenaje a Raimundo Gleyzer. Bueno, después nos dejaron pasar. No voy a dar los nombres, se lo presenté a un par de directores conocidos, que vos los conocés, yo los conozco, muy conocidos, que no le dieron ni cinco de pelota a Richard. El único, los únicos que le dieron pelota, por eso hice una nota en Facebook y lo puse los únicos dos nombres, fue Fernando y Ardito. Ardito inclusive le ofreció, porque él tenía un proyecto que ya estaba seguro de producción, por la televisión, alguien de la televisión brasileña, cuando estaba Lula en el gobierno, claro. O estaba Dilma, y quedó en nada. Entonces lo que andaba bien no tenía posibilidad de tener un equipo, de tener un cámara, que hiciera cámara, y alguien que hiciera sonido, bueno, y Ernesto le dijo, bueno, contá conmigo, yo te mando allá, qué sé yo, así que bueno, no sé en qué habrá quedado eso, si lo habrá llamado de nuevo. La idea es hacer, él se está moviendo mucho en Bolivia, porque en Bolivia no existe un movimiento... No, claro. De personas con discapacidad. Además, el tema en Bolivia, la persona con discapacidad se dedica a la mendicidad, duermen en la calle. Hay alguien que hizo un par de coberturas de imágenes de lo que está haciendo Richard allá, que está hablando de las universidades. Ahora hace poco, o sea, aproximadamente, o sea, con todo este tema de las protestas, porque no se están dando, hay quita de pensiones. Sí. Hay baja de prestación en cuanto que le corresponden a las personas con discapacidad, los trabajadores no pueden cobrar sus prestaciones, empezaron a surgir organizaciones, movimientos de familias y prestadores de personas con discapacidad. Sí, pero ¿sabes lo que hay? Sí. Lo que no hay es organizaciones donde la persona con discapacidad sea el protagonista. No, no, en este caso estaba sí. Pensando, ¿no? No sería... la familia o la... una institución. No, pero hay protagonistas también. Sí, hay protagonistas. Ojalá. Hay abogados que defienden los derechos de abogados que tienen discapacidad y ajá. Defienden los derechos de las personas con discapacidad. Bueno. O sea, está organizada, digamos, la por personas que padecen la discapacidad, o sea, que tienen discapacidad. Pero me imagino que vos te referís a esto que precisamente rescata el libro, ¿no? O sea, mirá la subjetividad que había en la época para que la gente se sirviera protagonista política de un movimiento independientemente de, en este caso, un problema físico. Acá la única organización que hay fuerte políticamente... La CTA también tiene un sector de discapacidad que está nucleada por personas militantes que son personas con discapacidad. Sí, Carlos, ahí no me acuerdo el apellido. Que fue el que se hizo cargo, fue el titular de cuando empezó el proyecto. Norberto participó en un comienzo. Uh-huh. Pero viste que antes tuvo una serie de problemas, empezó con una cosa muy fuerte y después se fue quedando. Norberto Remigia Cáceres es la secretaria general de la Sociedad de los Argentinos que, digamos, que también trabaja con estas asociaciones de familias y prestadores con discapacidad. Uh-huh. Que, y bueno. digamos, uno de los referentes de personas con discapacidad militante, que vienen militando el tema de los derechos. Y sí, lo que no hay es, si bien hay agrupaciones, yo estaba pensando en Redi. Redi por ahí es la agrupación más fuerte, la que más tiene una identidad política, digamos, en todo este tema, ¿no? Que discute no solamente una cuestión de asistencialismo, no de un modelo asistencial, sino de una cuestión política, ¿no? De plantearse una identidad como para pelearla en ese campo, ¿no? Me parece que lo que pasa es que los organismos que dependen de los familiares de las personas con discapacidad, como me dijo Martín Balbinder, son a veces muy comerciales, claro, ¿no? Y fracasan por ese lado. Hay una movida en España que es europea también muy fuerte, que se llama Vida Autónoma, Vida Independiente. Bueno, eso es muy interesante porque lo que están peleando precisamente es que la persona con discapacidad, aún las que tienen discapacidades severas, puedan tener asistentes y puedan vivir solos, no tengan que depender de una institución, como Norberto, que había institucionalizado, vivió durante toda su vida ahí en Vitra y en el Hospital María Ferrera, en Constitución, sino que puedan vivir, que tengan un acompañante. Paula y Martín tienen una persona que los acompaña, que vive con ellos, entonces se pueden trasladar a cualquier lugar, trabajan, hacen distintos tipos de actividades. Así que me llamó la atención eso, que estuvieran en los puntos a tratar en el encuentro. ¿Ya se presentaron todos los trabajos? Sí, ya se presentaron todos los trabajos, pero se puede ir al encuentro y, digamos, inscribirse en la misma recepción, no hay ningún problema. Todavía no hay límite. No para presentar trabajo, pero sí para participar. Ajá. No hay problema de no haberse inscrito antes. Ajá. Sí. Yo sé que me enteré de este tema de los asistentes domiciliados de integración educativa en un artículo que, aunque parezca mentira, salió en Clarín, donde aparece en un grupo de trabajadoras que comentan cuál es la situación laboral de ustedes, ¿no? Bastante precaria, cobran con atraso. Sí, hay muchas situaciones así, digamos, que hay demoras de pago de 4 meses, 5 meses. Sí. Digamos, la IOMA es una de las más emblemática en Mora, digamos. Sí. Llega a demorarse más de un año muchas veces. Así que, y estamos hablando de un sueldo que no es alto. Claro. Y después también, digamos, de sesiones, como también de integraciones escolares, muchas veces hay demora de pago. Y por ejemplo, este año hubo solamente un aumento del 8%. Sí. Y el año pasado solamente había habido un aumento del 5% y un 20% para los que dependen de los centros. ¿Y cuánto cobran promedio de sueldo? Son nomencladores con orientativos en hora de 8 horas, 20 horas por semana. Un promedio de 10.900 por ahí. Y eso con el aumento del 5%. Y después con el aumento del 20%, que es solamente para los que dependen de centros integradores, se va un poco más arriba. Uh-huh. Y bueno, y este año solamente un aumento en todo el año de 8%, sí, que va a ser ahora, recién en noviembre y diciembre. En diciembre se va a cobrar el aumento del 8%. ¿Y tienen representación gremial? Ustedes no, creo que no. No, los psicólogos no tenemos representación gremial. Hay colegios de psicólogos en distintas provincias, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, pero los colegios, yo soy bastante crítico de los colegios de psicólogos porque... Claro, la mirada más profesional, más de clase. Por dedicarse, sí, a una función más deontológica, sí, o a más que nada a curso de capacitación. Pero y no se pierde mucho, digamos, esto de los principios del trabajo gremial y la defensa de los profesionales como trabajadores. Ahora recién está surgiendo un sindicato de psicólogos. Este año organizaron algunas reuniones, algunas movilizaciones. Ojalá que se empiece a fortalecerse el espacio sindical dentro de nuestro campo. Uh-huh. Y nunca se reconocían como trabajadores. Siempre la cosa, viste, soy un profesional, viste. Una y esa es, digamos, lo que es una formación, una profesión que viene de una tradición un poco pequeño burguesa. Sí. Que es lo que se criticaba mucho en los 70, esto del ejercicio liberal de la profesión. Solamente, digamos, desde el hecho de ejercer una profesión desde el área privada, desde el consultorio, que ya en los 70 se cuestionó bastante claro. esto y se quería empezar a, o sea, con el trabajo comunitario, o sea, la psicología nacional que empiece a abordarse desde otro tipo, desde el trabajo grupal, el trabajo uh-huh. en los hospitales públicos, en la sala de espera. Claro, porque además desde el psicoanálisis... La salida en los grupos, o sea, Pichón Rivier fue uno de los pioneros de esa lucha. Sí. Y bueno, y después también hubieron otros de Salta, como Ulloa. Sí, Ulloa, sí. Y una psicología que también, o sea, no solamente para el lado de lo mental, ¿no? La psicología en sí es mucho más amplia, o sea, existe lo que es la psicología de la salud, que uh-huh, está en sí. Córdoba y en Cuba. Y bueno, en cual su referente moral es Calatayud y, qué sé yo, la psicología puede trabajar problemática del agua potable, de contaminación, articuladamente con escuela, no dedicarse solamente al tema del padecimiento psíquico. Yo les hago una propuesta. Yo necesito bajar la cerveza que tomé hace un rato. Dale, así que sigan ustedes. O si no querés pasar un tema, Joel, ¿está Joel ahí? Joel, ¿pasamos un tema? ¿Hay un tema por ahí? De lo que te pasé. O si no, pasa un audio de la Colifata. No. Esperá. Corrijo, al aire. Poné algo de Radio Nicosia. Radio Nicosia es una radio como la Colifata, que en una época vinieron de España para acá, que están en Barcelona. Es una radio hecha por internos y externados de hospitales neuropsiquiátricos. Y es muy interesante, es una movida muy fuerte allá. Hace años que están, es como una, son como primos hermanos de la Colifata. Además vinieron a un congreso que hizo la Colifata hace unos años con varias organizaciones. De Europa vino la Nicosia y algunas latinoamericanas que tienen modelos muy parecidos de funcionamiento, ¿viste? Poné un audio de Nicosia que yo enseguida llego. Nicosia. Más que un programa de radio, Radio Nicosia es un movimiento que busca la lucha contra el estigma, principalmente de la enfermedad mental, pero despacio vamos sumando a esta lucha todos los colectivos que se sienten excluidos. One life, when it's one need, in the night you say. One love, you get to share it. Gives you, baby, if you don't care for it. El estigma está creado por unos intereses, ¿no? Por unos intereses que la sociedad marca, ¿no? O sea, el estigma no lo marcan los usuarios con problemática mental. Lo crea la sociedad para diferenciarnos de lo que puede ser normal y de lo que es anormal. Entonces nosotros estamos dentro de esa circunferencia que es el estigma, ¿no? Entonces, para salir del estigma, para que no te salpique el estigma, tienes que tener una lucha continua en contra de ese estigma, ¿no? O sea, luchar para que los espacios de salud sean mucho más, haya más porcentaje que no los espacios de discapacidad, ¿no? O sea, demostrando día a día que nosotros servimos para algo más que para tomar unas simples pastillas y para estar cronificados de por vida, ¿no? Con respecto a la problemática mental, quizás lo que se está haciendo mal como sociedad es mostrar cierta indiferencia ante el sufrimiento de las personas, estén diagnosticadas o no estén diagnosticadas. Todas las personas tenemos capacidad para sufrir y la sociedad esconde ese sufrimiento con todo el espectáculo que tiene montado e institucionalizado. With each other, sisters, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, one. Creo que la resistencia es intentar cambiar lo que no está bien. Pues resistencia es el hecho ya en sí de levantarte por la mañana y al margen de que el cielo esté más o menos iluminado, decir, bueno, pues ahí tengo por delante un día nuevo y en la medida de lo posible voy a hacer que sea un día óptimo, ¿no? La resistencia es luchar cada día y levantarte cada día de la cama y afrontar el día. Afrontar el día y pensar que tienes que tomarte tus pastillas y si no te las tomas, pues... pues malamente. Para mí la resistencia es creer en unos principios básicos que son de humanidad, de solidaridad, de empatía, de respeto hacia personas que son como tú o que piensan como tú, y eso es lo que me hace resistir. Esas personas me ayudan cada día a tirar adelante. Para mí la resistencia es supervivencia, es lo mínimo. Sobrevivir y luego exprimirle el jugo a la vida. Radio Nicosia resiste contra el estigma que tiene la locura o la salud mental y resiste contra la mirada de rechazo que hay ante lo diferente, ante las conductas diferentes y ante las formas de ser diferentes. No niega el sufrimiento, porque hay gente que sufre como por todos lados, como en todo el mundo, pero rechaza el hecho de que se separe a esa persona que sufre o que se comporta de una manera distinta, ¿no? Yo cuando voy a un hospital psiquiátrico y veo tal como está el panorama, pienso que aún hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y por eso soy resistente. Hasta que las cosas no mejoren y la sanidad y la salud mental mejore, yo seré resistente hasta la muerte. No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. Bueno, escuchamos un audito de Radio Nicosia y antes de entrar en comunicación con una compañera que nos trajo acá el contacto Oscar, le vamos a ir preguntando a Alejandra de cómo viene la mano del encuentro, el festival que van a hacer de DOCA. Bueno, el festival empieza el jueves internacional. En el Gomón. Por primera vez hacemos un festival internacional. Siempre mantenemos los estrenos de los socios, ¿verdad? Ajá. Es jueves, empieza 22 a miércoles 28. Tres horarios, siempre en el Gomón. 19, 21 y 23. Sí, en lo que es capital. Este año nos largamos con la ayuda de las compañeras, los compañeros de provincia, y tenemos cuatro sedes más, así que es un festival de cinco sedes. Uh-huh. El Gomón, La Plata, Cine Select y el Malvinas. Son los dos que están como Espacio Inca. Son San Juan, Córdoba, con una compañera que, bueno, forma parte de DOCA y es de la Escuela de Cine allá y de la Facultad de Arte, así que el Centro Cultural de Córdoba va a estar pasando película también. Y me comí uno Tucumán. Tucumán también, las salitas de Espacio Inca. Mirá, estaba bueno haber abierto esta puerta porque, bueno, fue como la apuesta política de decir, cuando todo se está cayendo y sobre todo este señor decide regalarle plata a las grandes exhibidoras, nosotros vamos a hacer con lo que podemos un festival con todas las salas que disponemos, o por lo menos una buena parte a través de compañeras y compañeros, y traer películas que, bueno, serían como los DOCA en el mundo, en ese más o menos esquema anduvimos. Ahora, el material que se da en Buenos Aires, hay cosas buenísimas. ¿El material que se da en el Comón es el mismo que se da en las provincias o son distintos materiales? No, es lo que ellos eligieron. Nosotros no le pedimos a los compañeros, las compañeras, que reprodujeran todo lo que nosotros vamos a pasar acá. Entonces se sintieron la libertad de elegir y también pasar materiales propios. Uh-huh. En algún caso, los de Córdoba, por ejemplo, pasan cortos que se hicieron en la escuela de cine, Tucumán lo mismo, pero en general tomaron una parte de la programación. Repetí, ¿no?, la fecha del Gomón. 22, que es este jueves próximo, sí, al 28, 19, 21 y 23 horas. Bueno. Qué sé yo, películas como El sabor del cemento, que es una... A vos te va a encantar, tenés que ir a verla. Una película increíble. No tengo los horarios acá, pero ya te voy a pasar para que vos vayas, viste, mencionando. Igual. ¿Hay que acreditarse o no hay problema? No, vamos a estar nosotros ahí. Así, bueno, que listo, nosotros, sí, te damos las entradas. Listo. Pero por decirte una, esa es una película con el tema de trabajadores de la construcción sirios. Ajá, que se han ido a refugiar al Líbano y ahí trabajan en la construcción de un rascacielos. Uh-huh. Entonces, en paralelo, mientras se está haciendo mierda Siria, ellos están ahí trabajando y, bueno, las cosas que... Mi compañero trabaja en la construcción, así que cuando la vio, que la vimos antes, me dice, esta película la tienen que pasar. Esto es lo que le pasa a un trabajador de la construcción, uh-huh, en cualquier parte del mundo, porque encima viven en la obra. Uh-huh. Y es de una belleza formal... Y de una contundencia política y humana tremenda, ¿viste? Uh-huh. Te quedás, por decirte, una de las que hemos seleccionado para, ¿viste?, lo que está pasando en el mundo. Me hizo recordar la película Mundo Grúa. Y tiene algo de eso por lo seca, por lo duro. Aparte, hay un momento en que decís, estos tipos no les puede pasar, pero ya no queda más nada para que les pase. Porque además, mientras están de noche, están como encerrados porque por el toque de queda... A ellos les aplican que después de las 7 no pueden salir por la ciudad donde están. Se quedan presos ahí. Se quedan presos y ponen un televisor y ¿qué van a mirar? Lo que pasa en Siria. Entonces ponen el informativo y se está haciendo mierda todo. Así que los tipos están destrozados. Y a la mañana, ¿viste? Bañarse como pueden ahí, que viven en la obra. A la mañana arrancar a construir ese rascacielos, que es una locura, porque además ve el Líbano lo que es. Por lo menos... la capital, ¿no? Sí. Así que hay varias de esas pelis, viste, fuertes, ¿no? No sé, es que otra te puedo mencionar. Me acuerdo de esa porque me ha impactado. Pero bueno, hay una sobre la hija de un militante vietnamita, militante de los años 30, y bueno, que estuvo en toda la guerra, ¿no? Se llama Mi padre, el último comunista. Eso también es muy interesante, una reflexión sobre que ella ve a ese hombre y a la generación de su padre, y diciendo, bueno, de esto yo, además ella dice, me hice periodista y anduve mucho en el mundo. Y me doy cuenta que este tipo de hombres ya no quedan más. Uh-huh. Ya no quedan más militantes. O sea, que vos hablas ahora de Mi padre, ¿no? Uh-huh. O sea, que me comentaba la directora de Trelew, Mariana Ruti, que hay un documental de una nieta de Salvador Allende, que se llama Mi abuelo Salvador. Puede ser. Pero vos sabés que hay un tráiler, pero no en las redes sociales no está la película. Todavía no la han subido. Desgraciadamente no. Ya la van a subir. Esperemos, sí, ahora que me decís, sí. Y me dijo que es muy interesante. Ella la vio y es una mirada muy interesante sobre... Que no es la mirada habitual, ¿no? Del héroe tampoco. No, más humano. Sí, sí, más humanizado. Cercano. Sí, sí, sí. Bueno, Oscar, ¿a quién tenemos en línea? ¿Presentar a vos? Bueno, tenemos en línea a Silvia López, animadora sociocultural, directora de la Escuela de Animación Sociocultural en la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, uh-huh, en el barrio de Caballito. Hola, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches por llamar también. Contanos un poco acá, Oscar, más o menos estuvo hablando de lo que haces. Contanos un poquito de tu trabajo. ¿Y en qué consiste la participación que vas a tener en el encuentro? Bueno, la participación es del colectivo Animación, que no soy yo sola, obviamente. Somos un colectivo de animadores socioculturales, justamente, que la particularidad es que todos hemos egresado de la Escuela de Animación Sociocultural, la que acaba de nombrar Oscar, que es la Escuela de Animación Doctor Ezequiel Andreg, que con ese nombre le rendimos tributo a quien fue nuestro maestro y que es el más grande de Latinoamérica de animación sociocultural. Contanos un poquito de qué se trata la animación sociocultural. Bien, bien. La animación sociocultural es un modelo pedagógico alternativo a la formación tradicional en pedagogía, que se basa en el pensamiento crítico y la metodología es lúdica. Esto quiere decir que las personas pasan por el cuerpo, por las sensaciones, por los vínculos, por el relacionarse con el otro y con el entorno, todo lo que se aprende. Es teórico-práctico, pero partiendo de lo práctico hacia lo teórico. ¿Se entendió? Se entendió, perfectamente. Bien. ¿Y qué consiste la participación del colectivo que van a hacer? ¿En qué día van a estar ustedes? Vamos a estar el domingo 18 a las 14:30 en el aula 201. Lo esperamos a todos. Vamos a hacer un taller vivencial que dura una hora y media, que es el horario que nos dieron en el encuentro. Y el encuentro, bueno, ya lo voy a ver con todos, Oscar, el encuentro es de prácticas comunitarias en salud y nosotros suscribimos a la idea de salud que trasciende lo físico, lo orgánico y que se enrola también en lo social, con todo lo que tiene que ver con la salud mental y con todo lo que tiene que ver con el entorno de las personas que hacen a su salud social, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos desde ese lugar y tenemos relación con lo comunitario porque nuestra pedagogía es comunitaria. Partimos de la base de que no somos yo, somos nosotros o nosotras. O nosotres. ¿Cuánto hace que trabajas en esta área? Hace 15 años que trabajo en esto y la animación es, en realidad, la animación sociocultural la trae a la Argentina Ezequiel Andreu, justamente el que te nombré antes. En la época, entre el fin del 60, principio del 70, porque él había estado trabajando en África con Pablo Freire y mezcló a cierta dinámica de Paulo Freire, de la educación popular, con la animación sociocultural como se concibe en Francia, que no es la misma que la nuestra, precisamente por esto que te estoy contando, ¿no? Porque mezcló estas dos grandes ramas. ¿Hay alguna manera de comunicarse con ustedes por las redes o alguien que quiera tener más información? Claro, por supuesto. Tenemos una página de Facebook que se llama Escuela de Animación Sociocultural. Si ponen en el Google, en el buscador, ahí nos encuentran y contestamos siempre todo lo que quieran. También pueden dirigirse, como dijo bien Oscar, a APSRA, porque funciona en APSRA, que es la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina. Y bueno, en mi teléfono está abierto para quien quiera, 011-15-6167-4600. Nos contaste más o menos de qué va la actitud. Oscar, vos que estás más empapado en el tema, el micrófono es tuyo. ¿Qué le preguntarías para tener en conocimiento vos de la actividad? O sea, para que nuestros oyentes participen un poco del tema este. Sobre lo que van a desarrollar en este domingo. Sí, yo, Silvia, no sé. Te preguntaría cómo es esto, para que escuche la gente, esto de la pedagogía crítica. Ajá. Perfecto. ¿De qué trata esto? Bueno, justamente, la pedagogía crítica, se llama crítica, primero vamos con lo más sencillo. Crítica porque es analizar criticando, no criticando en contra, sino criticando haciendo todo el tiempo un examen de ¿es así? ¿Realmente es así o deberíamos cambiar esto? ¿No? Esa es la parte crítica que tiene, porque la idea de la animación es transformar todo aquello que en la vida cotidiana nos molesta, ¿no? Nos cae mal, nos hace mal. No importa si a todos le parece o si a mí me parece. Lo importante es que si a mí me causa problemas, yo lo quiero transformar. y desde ahí partimos. Y pedagógico o pedagogía, dije que es una pedagogía porque es una forma de enseñar y aprender. Nosotros aprendemos enseñando y enseñamos aprendiendo, que es lo que te decía de Paulo Freire, de la educación popular. Los círculos de lectura que hacía Paulo Freire, nosotros tomamos ese modelo para reproducirlo dentro de lo que se llama animación, que tiene que ver en realidad con esto de participar en una comunidad, no desde la simple expectación, sino siendo parte de. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuáles son los ámbitos donde están trabajando estas formas? Todo lo que tenga relación con las ciencias sociales, todo ámbito. Por eso estamos acá en este de salud. También hemos trabajado con el Instituto Nacional del Cáncer, que también tiene que ver con salud. Ajá. Por supuesto, estamos en las universidades, en la UBA, o sea, no como carrera, ¿sí? Trabajando los animadores como profesionales adjuntos a los titulares de cátedra, porque los titulares de cátedra son generalmente teóricos. Nosotros le ponemos la parte práctica para que los chicos, los estudiantes, puedan más fácilmente comprender un texto complicado, por ejemplo, por decirte algo, Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino complicado de leer. Si vos lo trabajás de la metodología lúdica, que es la nuestra, de juegos o dinámicas, no solo le queda más fácil el concepto, sino que además lo entienden. Contame un poquito cómo es el trabajo que me mencionaste sobre vinculado con el tema del cáncer. Bueno, justamente con el tema del cáncer trabajamos con el instituto cuando recién se iniciaba en los barrios periféricos a la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de las mujeres, o sea, tratamos el cáncer de mamas nosotros, la mayoría de las mujeres no se acercaban a pedir información y tenían un montón de mitos con relación al cáncer de mama que no podía, la gente teóricamente no llegaba a tirarlos, a derribarlos, porque eran tan fuertes de tantos años que la simple charla de un médico, de un profesional de la salud, no alcanzaba. Entonces nosotros desde los juegos pudimos desmitificar y volver a dar cuáles en realidad son las precauciones y las cosas que hay que tenerle importancia. Te pregunto porque por un motivo muy particular, porque mi mujer ya tuvo dos operaciones por un cáncer de hígado y por suerte tiene un oncólogo, el doctor Darío Nieviadomsky, que vino acá al programa en una oportunidad, que es un tipo muy capo, muy joven, un tipo muy, muy creativo, que está armando un grupo que se llama Oncología Esperanzadora. Sí. Así que posiblemente en un espacio cultural, en un espacio de difusión de cine que estamos armando en Comunarte Boedo, vamos a hacer una jornada con Darío, así que me gustaría que vinieras vos también. ¿Cómo no? ¿Eh? Así está. Después le voy a pedir tu contacto a Oscar, así que sí, me interesaría sobremanera. ¿Cómo no? Contá con eso. Bueno, bueno, te agradecemos mucho y esperemos que vaya mucha gente al taller con ustedes el domingo. Y yo no sé si voy a poder el domingo, pero el sábado seguro que me voy a estar pegando una vuelta por ahí por Avellaneda. Bueno, gracias igualmente. Te agradecemos mucho. Gracias por dejarnos este espacio para comentarlo y a todo el mundo que le quede por lo menos la duda, buenísimo, que venga y nos consulte personalmente. Dale, dale, y que te consulten a través del Facebook también. También, también. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Es todo un tema, ¿no? Porque el tema de las enfermedades, sobre todo aquellas que tienen una carga durante años de silencio, con una carga de enfermedad terminal, y como dice Darío Nieviadomsky, el cáncer de hace rato que dejó de ser una enfermedad terminal, o sea, hay mucho tratamiento, hay mucha posibilidad, hay mucho cambio. Yo le preguntaba, ¿por qué elegiste oncología? Y él me decía, mi viejo es un conocido pediatra, pero él eligió porque él consideraba que la oncología es un campo que está avanzando mucho, en muchos, muchos sentidos, o sea, bueno. En el tema de las intervenciones quirúrgicas, ¿qué pasó? Se apaga la luz. Ahí está. Ahí está, prendimos la luz de nuevo. Hay mucho cambio en el tema de las intervenciones quirúrgicas, en el tema de la quimioterapia. Antes la quimioterapia era una cosa muy agresiva, muy invasiva, que traía muchas consecuencias negativas a los tratamientos. y ahora hay mucho cambio con eso, o sea, hay formas de elegir, hay formas distintas de administrarla, así que bueno, este grupo que es el que armó Darío, que se llama Oncología Esperanzadora, la idea es que cuando vengan al espacio que estoy coordinando yo, pasar una película, tenemos que elegir a ver qué película qué bueno. pasar. Y que él dé una charla de unos 40 minutos, estaría muy bueno que venga esta compañera sí. desde este punto de vista, que seguro a Darío le va a interesar mucho. Lo principal de la animación sociocultural es el tema de la participación. Ajá. Lo que te dijo Silvia. Sí, sí, sí. sí. Justamente. Uh-huh. Es como, digamos, la idea central, o sea, de participar comunitariamente. Uh-huh. Ahora que dijiste lo de la película, se va a estrenar. Está ahora un compañero que es de DOCA, Alejandro Rat, que es uno de los del Ojo Obrero, ha hecho su primera ficción. Y bueno, yo pienso que incluso es un poco autobiográfico. Después, cuando vuelva al viaje, le voy a preguntar, pero la protagonista es Leonor Manso. Y es la historia de una mujer que se muere de cáncer, pero yo he visto el tráiler nada más. Se llama Alicia. Búscala, Alicia. Ajá. Y se la ve muy divertida, muy esto y lo otro. Y es el hijo, ¿no? Yo digo que es autobiográfico porque el papá de él se murió hace un poquito tiempo y él llevó como mucho tiempo la enfermedad del viejo, pero también se lo veía muy vital, ¿no? Pero esa puede ser una película que en un momento dale, para dale, tenerla pues en cuenta para los debates. Sí, sí, sí. Porque el corazón es ese, ¿no? Sí. Como un hijo va transitando. Al final, a mí me da la impresión por el tráiler que en un momento ella lo va llevando a él, ella lo termina atendiendo, ¿viste? O sea, esta cuestión sí, de que no se estrenó la película. No se estrenó, pero ya le voy a decir para cuando se estrene y eso, dale. Te avisamos. Dale, dale. Para, ¿viste? Cuando empiece. Bueno, ya que estamos, los invitamos a ustedes dos. Bueno, vos ya estás invitado, Oscar. La cosa es así, yo estaba coordinando un espacio de difusión de cine, básicamente documental. Qué bueno. En un estudio de grabación de bandas de rock que queda ahí en Bartolomé Mitre 1241, que se llama Caja Naranja. Por eso le habíamos puesto Caja Naranja Cine. Está bueno. Y no estamos más ahí, por distintos motivos, ¿viste? No. Y nos dieron una mano la gente de Comunarte. Comunarte es un centro cultural, político. Sí. Que lo tengo, son vecinos de mi casa porque están a la vuelta en Castro Barros. Castro Barros, ah, entre Puente de Goyen y Belgrano. Barrio de Grana, sí, entre bueno, ellos, tienen sí. otro local en Boedo, que es en este que es donde estaban pasando las películas. Lo inauguramos el último miércoles del mes pasado. ¿Boedo a qué altura? Avenida San Juan, 4052. Barrio Boedo. Entonces, por ahora, hasta que el espacio se solidifique y venga más gente, porque la primera función fue el día del paro, que había todos unos quilombos, hubo movilización, hubo represión. Vinieron 10 personas, así todo. La idea es hacerlo, lo estamos haciendo por ahora una vez por mes, los últimos miércoles de mes. Así que el miércoles 28 de noviembre, o sea, el último miércoles de noviembre, vamos a pasar Pibe Chorro. Ah, con lo de Andy Testa. Con Andy Testa, va a venir Andy Testa, va a venir Vicente Citolema. Así que la intención, no sé si se lo dije a Oscar el otro día, yo estaba hablando con unos amigos, la intención es que sea un acto político. Me parece genial. La pasada del cine, porque yo creo que tal vez en la película, porque en estos momentos, más allá de todo este tema de la suspensión de los derechos civiles y esta especie de estado de sitio que estamos viviendo, los medios de comunicación están reforzando el tema de la mano dura, el tema de la baja de imputabilidad. O sea, volvemos, están reforzando el tema de la represión en todos los ámbitos. La limpieza étnica. Sí, sí, sí. Entonces, mirá el tema de los extranjeros. Mirá todo el tema de los películas del tema Senegal también en el festival. Los compañeros detenidos el otro día en Congreso, los estos árabes de los musulmanes ahora, o sea, me parece que, no sé si me equivoco, pero me parece que es la película para pasar en este momento. No, sí, es tremenda la película. Además que es una película muy dura. Un ensayo durísimo. Es muy dura la película, no sé si la viste. No. Bueno, yo esta gente del barrio, la conozco hace mil años, Fernando que también, todo la compañera Mercedes, que es la protagonista. Sí, sí. Una gente hermosa. Así que y le quiero agradecer a los compañeros de Comunarte Boedo y de Comunarte Raúl Sánchez, a Santiago, porque ellos estuvieron muy fuertemente vinculados con el Frente para la Victoria y yo no soy del Frente para la Victoria, o sea, y nunca me hicieron ningún tipo de rollo ni decir a ver qué vas a pasar o qué no vas a pasar, claro. O sea, cosa que no me pasó en lugares que yo suponía que era yo del palo, Porque a veces sucede eso, ¿viste? Que vas, decís, vas a un lugar y bueno, gente que piensa como yo y va a ir todo bien y te encontrás con una cada sorpresa. Verdad, y acá bien. No me han dicho absolutamente nada, ¿viste? Están colaborando con la difusión del espacio, así que ya saben. Qué el bueno, último... pero tenés que... Sí, está buenísimo que me lo hayas contado, porque más de uno de DOCA va a querer participar. Sí, sí, dale, dale. Además, ocurren varias de varios temas que son muy de... Sí. Así que la idea es reforzar el espacio y en la medida en que la cosa camine, uh-huh. Porque tenemos que compartir un cañón de video con la gente de Comunarte de allá de Castro Barros, la idea es que sea un espacio de difusión también del material de DOCA, claro. ¿Viste? Pues me parece, como sucede. Dale. Claro. Así que ya saben. Bueno. El miércoles 28 de noviembre a las 18:30 en Avenida San Juan 4052. Así que vamos a pasar pibe chorro. Puedes que vienen las compañeros, seguramente. Va a venir la directora. Sí, ojalá. En Córdoba sí trabajo mucho. Esa mujer milita hace mil años. Claro. El tema con lo de la marcha de la gorra, que ahora se lo está tomando aquí en Buenos Aires, por el tema de la policía CAP, que le llaman Comando Acción Prevención, y los códigos contravencionales como la aportación de rostro, el merodeo. Hubo mucha militancia y parte de los derechos humanos. Yo me acuerdo que hacía una práctica comunitaria cuando estudiaba en Córdoba y bueno, militábamos en el barrio para el tema que no vayan detenidos los chicos cuando entran al centro, por la aportación de rostro, por el merodeo y todo eso. Porque en Córdoba se vive mucha violencia policial. Sí, me han contado que lo de los barrios es tremendo. Bueno, nosotros pasamos pibe chorro, después quedó en stand-by lo del cine club de acá de la radio, vamos a ver, porque después se suspendió todo porque se hicieron arreglos acá en el estudio y abajo. Y le inauguramos el espacio, Andy no pudo venir con el pibe chorro también. Y vino gente de Garganta Poderosa y denunció que están siendo perseguidos en los barrios donde están trabajando por el tema este de los de gendarmería que habían sido denunciados, ¿te acordás? Por maltrato. Bueno, y tuvieron bastantes problemas con gendarmería, con la cana, así que yo creo que van a venir momentos comprometidos, momentos muy jodidos de acá hasta las próximas elecciones, y en ese sentido vamos a tener que estar todos, como dice una amiga mía, neurona atenta y coordinados, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Sobre todo, por ejemplo, mira, acá tengo una información que la compañera Giselle Santana, secretaria general de los trabajadores del INTI, fue violentada en su domicilio junto a su compañero por servicios de inteligencia. Le llevaron los celulares y su PC. Así que es importante difundir que están pasando estas cosas, o sea, de servicios de inteligencia entrando a domicilio de compañeros y compañeras. ¿Eso dónde fue? Esto lo comunica Hernán Brienza. Ajá. Sí. ¿Hernán? Sí, Hernán Brienza. Sí, yo lo conozco, Hernán. Sí. ¿En la provincia? En provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, no, hay que estar... por suerte esta radio está muy comprometida con este rol de contrainformación y cuando pasa algo en cualquier zona se informa enseguida y si hay posibilidad de poner un micrófono en el lugar, se pone un micrófono en el lugar. Así que el tema es estar informando, porque no podemos contar con los medios de comunicación grandes. Ay, y dentro de las posibilidades de los medios comunitarios como este, cumplir con ese rol, ¿no? O sea, como decía Raimundo Glesser con el tema del cine, contrainformación, básicamente. De contrainformación y también de intervención. Porque informar también es una forma de intervenir. Sí, así como también como en Salta, o sea, a los compañeros del aguante peronista, fueron detenidos por llevar una bandera en contra de Macri, cuando fue Macri a Salta, a Campo Quijano, que no fue muy difundido el hecho, pero fue Macri un día y los compañeros fueron detenidos y bueno, fueron liberados al otro día, pero fueron detenidos por el gobierno de Urtubey y de Macri. Uturbey, qué muchacho. Qué personaje hay. Nosotros lo conocimos cuando era jovencito, él es más chico, pero ¿te acordás? No, yo soy de Salta. Hay cada personaje. Lo que pasa es que el gobierno de Macri está sacando leyes con el apoyo de un sector del peronismo. Sí. Hay una carga de... No, me recordaba el rostro de Uturbey cuando estaba con Romero, ¿te acuerdas? Sí. Romero era el gobernador en los 90. Yo sé que cuando milité en una agrupación peronista en el Ferrocarril Belgrano, cuando yo estaba allá, todavía no se habían ido los milicos. En el Ferrocarril Belgrano. ¿Era ferroviario vos? ¿Eh? ¿Era ferroviario? Fui más de 10 años ferroviario. Mira vos. Sí, sí. Eso es un documental. Y estaba en una agrupación que se llamaba Agrupación Ferroviaria Justicialista Línea General Belgrano. Uh-huh. Y viajamos por toda la línea, por Salta. Y cuando fuimos a Salta había un compañero que nos contaba de que prácticamente media provincia era de Romero, o sea, sí, manejaba el tema de narcotráfico, el tema de prostitución, los medios de comunicación. Sí, son, digamos, es mucho feudalismo en el que se vive en las provincias, todavía, sobre todo en las provincias actualmente con gobernadores como Urtubey, sí, y a, sí, no, recordemos lo que ahí vienen los Patrón Costa, Uriburu, que hizo el golpe de Estado en 1930, sí, y bueno. El Patrón Costa, ¿te acordás? El antropólogo de Diablo que lo cuenta. El Patrón Costa, le decían los huichis. Yo no sé, a veces a algunos realizadores les cuesta cuando uno les dice de la importancia de... Y a Mario, por ejemplo. Yo a Mario Piazza, cuando le digo la importancia que tiene su película La Escuela de la Señorita Olga. Impresionante. Es una película chica, entre comillas, pero que la deben haber visto millones. Millones. Porque hay maestras, docentes, profesoras que han pasado la película. Y mira, yo estuve haciendo la 2 años, una licenciatura de como de docencia, complemento de la escuela de cine, ahí sí, mismo en el ENER. Y tenía un montón de compañeras y compañeros que tienen 20 años menos que yo. Sí. No la habían visto. Una de las profes la tenía como en el programa, ¿viste? Y yo le contaba que lo conocía Mario, que yo... Mirá, se quedaron impactados. 25 años después, sí, sigue, sí, generando todo un intercambio, y sobre todo como abre la cabeza para práctica, para gente que está formándose en la docencia, ¿viste? Bueno, y ustedes, el tema de Diablo, Familia y Propiedad. Diablo hizo camino, que fue una película que, además de los valores como obra cinematográfica, movilizó. Muchísimo. Acá se hizo toda una marcha, que me acuerdo a la el noche contra el Museo Nacional de Bellas Artes. Hubo toda una movida. O sea, lo importante es cuando el cine supera la barrera de la sala cinematográfica, claro, y se convierte en un hecho social y político. Eso me parece que es fundamental. Por sí, eso nosotros no queremos abandonar lo de la sala por el tema de que es donde la gente va. No, seguro. Y tenés que estar, pero siempre ha sido la combinación con los espacios como los que vas a abrir, sí, vos, los que siempre existen, que son los que van a dar la otra posibilidad, que el cine debate, el intercambio, sí, politizar, sí, más, ¿viste? Más porque cuesta, a veces se pasa la película, pero el debate muchas veces la gente lo ve como algo setentista, ¿no? Y claro, a mucha gente le cuesta aceptar que después de la película se haga una reflexión sobre la película y que se abre sobre los temas. Pero me parece fundamental eso, poder trabajar la película. Totalmente. Que el cine no sea solamente, es mucho más que un entretenimiento, es una forma de conocimiento. ¿Y Mario qué decía? ¿No tenía conciencia Mario Piazza? Y Mario decía, no, bueno. Ahora Mario, por ejemplo, la última que se dio en el Bafisi acá, Achacha Cucaracha. Ah, que nosotros la pasamos en Doca, bueno, el año pasado, ¿te acuerdas? Fue seleccionada, no sé cómo le habrá ido, fue seleccionada la semana pasada para el Festival de Trieste. Claro. En competencia, no sé cómo le fue. Pues no hablé con Mario después. El otro día hablamos con Portillo. Buena la película, muy interesante. Pero sé que la primera vez que la vi no me llamó la atención, la segunda vez ya me gustó más. Y pero fue, a ver, cuando la fui a ver a Rosario, cuando la dieron por primera vez en Rosario, en el Centro Cultural España. Ah, mira. Y fue totalmente distinta al Bafisi. Ah, claro. Porque es una historia, allá todo el mundo se reía, se recordaba. La calidez de los protagonistas, claro, ahí. Claro, estaban los protagonistas ahí. Sí. Y era un teatro de intervención política, sí, una historia preciosa. Por ejemplo, también en cuanto a cine político, hace poco en facultades de sociales, creo, está la película de Milagro Sala. Yo no la pude ver, pero no, no hace sabía. Poquito salió. La verdad es que me interesaría verla. Sí, hay muchas cosas. Yo tengo que ver la de Maldonado, todavía no la vi. Yo no entiendo bien ese problema que hubo con un grupo anarquista que fue a protestar porque decían que la figura de Maldonado estaba distorsionada. No, yo no puedo opinar. Ha habido un debate, sí, sobre eso, sobre a ver qué derecho tenían ciertos sectores, sobre todo porque, bueno, el caso de Florencia Kirchner, por un lado, y la hija de Macri, que creo que casualmente se llama Florencia también, que hizo no sé qué otra película. Sí. Un poco Fernando creo que había intervenido sobre eso en el Facebook, algún compañero que te comentaba recién, sí, que es psicólogo también, y lo que él decía es, bueno, pero si se nos ponemos así, si Visconti, que era Visconti, sí, era un tipo que era conde, y un tipo totalmente crítico de... Tenés que ir a ver la película, a ver, porque tampoco los hijos pueden pagar el precio de lo que le quieras adicionar a los padres. Por otra parte, lo que hay que analizar es la obra, la película, a ver qué hay ahí, sí, ¿viste? Ya aparte con el prejuicio menores, de que... lo que tuvieron, no se sabe. No, yo me refiero al debate este de si tenían derecho a hacer si fue ese un servicio tema. O... Además que el tema de... Después no sé qué pasó, si vos decís, sí, que hubo algo concreto en una, sí, exhibición. Hubo, cuando... Hubo algo concreto afuera y rompieron me pareció medio raro, eso medio podre, me pareció. Sí, no me pareció tanto de chico anarquista como mal servicio. Muy armado. Muy armado. Querer y pretender apropiarse de la figura de Maldonado o de la figura de, no sé, Darío Santillano, Maximiliano Costecchi, es decir, esta figura pertenece a tal partido o a tal agrupación política, me parece como medio mezquino, ¿no? Que alguien diga, no, este militante es un militante anarquista, entonces no, nadie lo puede usar. O sea, nosotros tenemos la propiedad intelectual sobre la víctima, ¿no? La crítica viene, mira, sí, te diría incluso más de porque estuviera Florencia, la hija de Néstor y de Cristina. Me parece que venía incluso por algunos sectores porque estaba Tristán Bauer. Porque estaba Tristán. Pero lo que pasa es que Tristán Bauer, independientemente de que haya sido el director de medios públicos, todo el kirchnerismo y yo, es alguien que hacía cine documental desde, seguro, los 90 y pico. Y muchos diarios no decían eso. O sea, ¿y por qué no lo conocen? Claro, lo tienen como él no funcionario. Pero él tenía una vida. Lo menos que decían era que director. Y como cosas muy, sí, piolas. Mira, yo era... no hacía tantos años que había llegado a Argentina y hacía un taller con Pino Solana. Y Pino lo invitaba. Y me acuerdo de haber visto Después de La Tormenta, una película que había hecho él en el 90 y pico. Terrible. Para mí ese era Tristán. Después, sí, se transformó en lo que se transformó en relación a su, yo qué sé, opción política y su trabajo como funcionario. Pero tiene derecho a hacer películas, y fue lo que hizo siempre, ¿no? Vos sabés que esa película tuvo mala prensa porque decían que era un bajón la película. Era tremenda. Era una película tremenda, tremenda. Y bien oportuna para la época. Y justo era para la época. Era una... ¿Viste? Sin que concesiones era. Hay películas que son como... expresiones puras de la época, ¿no? Exacto. Es como que aparece y vos decís, mira, esta película representa esta época, ¿no? No solamente de la época desde el punto de vista macrosocial, sino de lo inclusive del personal, porque era una historia muy íntima. Muy tremenda, muy íntima, Lorenzo muy Quintero tremenda. Estaba extraordinario. Sí, sí, donde tocaban distintos temas, el tema laboral, el tema de salud, porque el pibe después es internado en un hospital en el Borda. Y le hicieron muy mala prensa, como que era un bajón y nadie la quería ver. Bueno, pero era la muerte de la ideología, ¿te acuerdas? Sí, entonces sí, nada, claro, que fuera bajón. Sí. O sea, era como el antecedente de los, sí, globitos amarillos, ¿viste? Que, sí, todo tenía que ser alegre, sí, y no, sí, sepa. Oh, bueno, Julio y el marino, el que vos estabas comentando, sí, el que trabaja en la biblioteca, siempre cuenta una anécdota muy simpática, que él, en la época que vivía en Rosario, tenía un peluquero muy simpático que se había hecho del Partido Humanista. Y le decía, ¿vos dónde estás, Julio? Bueno, yo militando, no sé qué... tal espacio, otro, siempre era como dentro del arco de la izquierda. Y el peluquero le decía, ay, Julio, vos seguís con eso de la lucha de clase. No va más, hermano, eso no va más, tenés que cambiar, le decía. Con toda la buena onda, le decía. O sea, ese era el marco de esa película. O sea, era tremendo pensar en alguna opción que tuviera que ver con hablar algo político. Que eso es lo que se pretende en este presente. Lo que pasa es que ha pasado mucho bajo los puentes como para que eso se pueda instalar así como así. Oscar, y menos con lo que está pasando. ¿Ustedes trabajan en el tema de la producción audiovisual en las jornadas, en el encuentro? Digamos, hay centros de salud como La Puerta y otros espacios que utilizan mucho el tema audiovisual, claro, para hacer debates, como te contaba esto de la obra de Camino. Se trabajan bastante el tema debate, cine debate. En el encuentro, como te dije, las modalidades de presentación van a ser stand de libro, presentación de libro, talleres vivenciales, práctica, talleres vivenciales, relatos de experiencias, y bueno, esas serían las modalidades de trabajo. Posiblemente cine debate, a lo mejor en Córdoba se hizo con el tema del feminismo. Ahora a lo mejor presente algún grupo o algo. Pero yo estaba pensando ahora en el colectivo Leonardo Fabio. Con pequeño, Fabio. O sea, no con películas, sino con corto sería. Con corto, sí. Y por eso yo te decía de producción sí. audiovisual. Sí. ¿Conoces a la gente del colectivo Leonardo Fabio? Están en Doca. Sí, el diseño, el del catálogo lo va a hacer un compañero de la Leonardo Fabio, que está con nosotros. Pero, muy linda gente. Hicimos una vez la muestra allá en Tigre con ellos también. Trabajan, que es una barbaridad. ¿Vos lo conocés a Fernando Buenavada, el mexicano? Sí. Sí. Hace 1000 años que no lo veo. Por él está trabajando al frente de un departamento de comunicación y cultura en Lanús, la Universidad Nacional de Lanús. Ah, ya sabía. Sí, hace tiempo. Con un compañero venezolano. ¿Qué, Sergio, ¿con quién? Sergio Arria. Ah, no lo tengo, Sergio Arria. Sergio era fue uno de los fundadores de ¿cómo se llamaba el canal de televisión? No, el canal principal de Venezuela, otro que se llamaba Vive Televisión. Vive Televisión, claro. Bueno, él fue uno de los creadores. Mira. Y vino acá a la Argentina en la época de Cristina por el intercambio que había con algunas producciones que tenían que ver con los circuitos de internet, de las películas nacionales. Claro, algo había internet. Él venía laburando con eso. Y ahora está trabajando con Fernando, hace tiempo que no los veo. Y no tenía sabía. Así que bueno, estaría bueno. Es otro tema, ¿no? Que mucha gente no ve. Hay una ofensiva por parte del gobierno de Macri contra determinadas universidades. Bueno, contra las universidades en general. Cuando él dijo, ¿para qué queremos tantas universidades? O la otra dijo, los pobres no van a la universidad. Y cuando dijo la gobernadora de la provincia, dijo, los pobres no van a la universidad. Sí. Pero hay universidades como Avellaneda, hay universidades como... Florencio Varela, que cumple un papel extraordinario, la de Florencio Varela. Universidad de Pensamiento Nacional. Sí. O sea, nada, ni que hablar. Pero la Florencio Varela, o sea, la Jauretche. Imagínate lo que es Florencio Varela, porque Avellaneda cumplió un papel fundamental. Pero... es un sacrificio. Pero alguien que vive en Avellaneda podría llegar. Pero el que vive en Florencio Varela no va a ir nunca a la universidad, olvídate. Claro. No podés, viste, si vivís allá y bueno, trabajás. Y en Lanús también. En Lanús lo que se pensó es una universidad abierta a la gente que vive ahí y para que la gente de ahí vaya a estudiar y no tenga que irse al centro. Pero no, es tremenda. La Universidad de Loma de Zamora también, o sea. Hasta un clásico. Es un clásico y con propuestas formativas que no están extensas y con posible salida laboral. Loma de Zamora se ocupa bastante también de tener otro tipo de formato, otro tipo de formaciones más accesibles. Ahora, más allá de la fecha del encuentro que comienza mañana, sí. ¿Qué maneras hay de participar durante el resto del año? En las redes, en el trabajo que se hace durante todo el año con ustedes. Bueno, nosotros los días martes, casi todos los martes nos juntamos a las 19 horas para ir lo que sea durante el año, ir preparando preencuentros que desembocarían en el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias. Uh-huh. O sea, nos vamos juntando distintas organizaciones. ¿En un solo lugar o en distintos lugares? Por lo general nos juntamos ahí en Sánchez de Bustamante y Corrientes. Ajá. O se hicieron algunas reuniones en el Centro Cultural Esta Flor. Ajá. Al costado de la estación de trenes de Floresta. Sí, un centro cultural que hay ahí, que son unos compañeros que participan bastante en lo que es la organización del encuentro. Ajá. Y bueno, esto entonces durante todo el año, digamos, nos preparamos para encontrarnos con compañeros de todo el país y socializar nuestra experiencia y cómo tratamos de llevar durante el año, durante todo este tiempo, estas alternativas de prácticas comunitarias en salud. Claro, porque además uno piensa que durante uno todo piensa el año... la salud y piensa guardapolvos blancos, y bueno, las prácticas comunitarias, o sea, hablan de la salud desde otro lugar, o sea, una organización popular puede ser un modo de producción de salud, uh-huh. Una escuela un modo de producción de salud, tenemos en cuenta, tratamos también de reivindicar lo que serían las estrategias de atención primaria de la salud, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, o sea, no solamente el tema de lo asistencial y la atención en consultorio, sino también el trabajo territorial de los centros de salud, de organizaciones comunitarias, El tema de la ley de semillas que se está discutiendo ahora, ¿no? Claro. Me parece un tema fundamental porque también tiene que ver con la salud. Sí, ¿qué te la relación con la tierra? Mucho, tiene la tierra y el tema de, de los agrotóxicos en los territorios poblados, en el tema de que esta tecnología, esta industria del agro ha desplazado a grandes sectores del trabajo de campesinado. Sí, por ejemplo, uno de los muchos afectados fue el tema de la agricultura familiar. Claro. O sea, la Secretaría de Agricultura Familiar, o sea, se han desfinanciado muchísimo, gente que ha quedado sin trabajo en todo el país que se dedicaba a la agricultura familiar. Fue un ataque muy concreto de este gobierno. Y bueno, tenemos la gente allá en Santiago del Estero, el Mucase. El Mucase que resiste. Sí, hay dos Mucases, ¿no? Ahora creo que todavía funcionando. Sí, pero mayormente quedó el de Vía Campesina. De Vía Campesina. Claro, de ahí sería también Jaime, el que era sindicalista de Salta, de Mucase venía, ¿no? Que bueno, un compañero que falleció en el mes de enero en Salta, que él fue el que iba a ser, probablemente en la década de los 70 iba a haber una posible fórmula entre Tosco y Jaime. Ah, mira. Jaime, listo. Sí, se lo habían propuesto a Tosco. Creo que también pertenecía a esa organización, a Mucase. Venía del peronismo y después, bueno. Terminó con el Mucase. No me acuerdo el nombre del veterano, pero sí, un militante histórico. Sí, bueno, él falleció en el mes de enero. Sí, por decirlo. Sí, hubo una colecta, participamos mucho. En el sindicato de Canillita se hizo el velorio y habían distintas agrupaciones del peronismo. Muy querido el viejo. Del PRT, de distintas organizaciones. ¿Vos te acordás del documental sobre los curas palotinos? Sí. ¿Qué te parece? ¿Por qué sí? ¿No te gustó? En su momento aportó, porque no había muchos documentales desde 2006. ¿Te acordás que en 2006 no había tantos documentales en Argentina? Ese muchacho ahora es el que lo hizo, es el secretario académico de la ENARC, de la Escuela de Cine. Juan Pablo Ian, sí. Y cuando yo estudiaba en la Escuela de Cine, él era ayudante, fue profesor mío como ayudante de cátedra, y estaba con ese proyecto. No, a mí me recuerdo, primero me gustó que se hiciera la película porque era un tema desconocido. Estaba bien la peli, pero me parecía, no sé, recuerdo que tenía yo la idea de que era como, no sé si blando políticamente o algo de eso, pero capaz que tengo el recuerdo. Bueno, de... ellos formaron parte de la comunidad de la escuela. Claro. Digamos, de una zona muy específica. No, la película, digo, no los palotinos. Los palotinos parecían extraordinarios. No, pero ¿sabes a qué me refería? Porque traigo ahora a colación lo de la película. Ajá. Porque yo me dio mucha bronca porque me moví mucho para pasar la película y para invitar gente, qué sé yo. Fue un día nefasto porque no vino nadie ese domingo. Y uno de los curas protagonistas de la película, eran todos irlandeses. Todos irlandeses, claro. El que dejó de ser cura y que después lo mandaron a Santiago del Estero. No me puedo acordar el nombre. No me acuerdo. Bueno, yo en una época me puse a pensar qué será la vida de este hombre, ¿no? Porque en la película... ¿Se habrá casado? No, sí, se había casado, ya se ve. En la película aparecía casado y todo. No me acuerdo. Pero, bueno, pasa el tiempo y buscando material en internet encuentro una nota de una mujer que escribía sobre él porque él había fallecido. Oh. Bueno. Son estas cosas que te enterás de pedo, viste, que fulano, ¿cómo falleció? Lo mismo me pareció con el negro Humberto Ríos. Me enteré que había fallecido como un mes después. Claro. Bueno. Y encuentro un correo de esta mujer, una mujer joven. Le escribo. Entonces le digo que me interesaría, que me enteré que había fallecido. Y que bueno, que yo iba a pasar la película y si ella sabía de familiares de él acá en Buenos Aires, qué sé yo, porque él se había ido al sur. Ah. Y fue un creador de cooperativas, en un montón de lugares creo que era cooperativa, un tipo muy combativo, viste. Qué genial, sí. Que sí, se mandó a mudar porque tuvo problemas con el obispado en Santiago del Estero. Lógico. Hay una escena muy rica cuando él va a enfrentar a ese tipo que le había tirado mierda cuando él estaba en Santiago, que decía que él traía guita de no sé de dónde. Y que era un comunista, qué sé yo, y le toca el timbre de la casa años después y le dice, ¿vos te acordás de mí? Entonces el otro se arruga, ¿no? Además ve la cámara ahí. Bueno, y vos sabés que me manda una serie de fotos, me acepta de contacto en Facebook, y yo veo una fotografía de esta mujer y del cura, del ex cura. Yo, esta mujer era la mina de él, porque se notaba, no se estaban besando ni nada, pero había era evidente la foto. Sí. Entonces me dice, sí, yo fui la pareja de él. Claro. Y me contó un montón de cosas del tipo, ¿no? O sea, un tipo muy rico, muy combativo. De que toda esa participación de la iglesia del tercer mundo es extraordinaria. Y los irlandeses, estos son una manga de locos, sí, ¿viste? Sí, porque viste que la iglesia católica es muy importante en Irlanda. Sí. Y estos son como los que... Además era una orden que tenía una rama irlandesa y una rama alemana, ¿te acordás? No, sí, pensaba que era todo irlandés. En el comienzo lo dice en la película. Mira. Aunque la mayor parte de la rama que se radicó acá es la irlandesa. Irlandesa, San Patrick. A mí era una película que me interesó, lo encontré en muchas variantes... Interesante para discutir el tema de la iglesia. Ahora que estoy más grande lo tendría que ver otra vez, capaz que la encuentre. Tendría que verla de nuevo. Y en una época, no sé qué otra, se me viene a la mente la de los pibes exalumnos del Carlos Pellegrini. Mariposas en septiembre, ¿puede ser? Puede ser. Que eran dos pibes que habían sido exalumnos del Carlos Pellegrini y que contaban qué había pasado con la escuela en la época de la dictadura y en la época de López Rega. Mira. Donde la escuela estaba totalmente militarizada. Mira, y estaba muy interesante. El antecedente del futuro llegó, que es como el documental. Motivo de después del cual hace Ernesto Ardito y Virna Molina, esta que menciona Sinfonía Paraná. Ese era el Nacional. Yo tengo mi corazoncito, me considero que, con respecto al tema del documental, pero fuera de joda, considero que el documental en estos momentos tiene una riqueza que la perdió el cine ficción. Totalmente. El cine ficción se está agotado. Pero en muchos sectores todavía sigue el prejuicio de es un documental. Sí. Porque nosotros no ganamos la batalla de la exhibición, por eso apostamos a estos festivales, cosa. Porque la gente no puede elegir lo que no conoce. Y sigue con la idea de que documentales o de animales, muchísima gente, o de la BBC de Londres. Vos sabés que en las escuelas, ha ganado te conté mucho, que yo trabajo en escuela y en primaria. Es impresionante, cómo entró mucho esto de Canal Encuentro, la batalla cultural. Canal Encuentro sí, fue un papel. A la escuela y el tema de samba, que los chicos te hablan de Artigas, cuestiones que uno ni llegaba muchas veces a información en las primarias que tuvo. Y los chicos hablan de Artigas, de San Martín y de otros personajes históricos ya desde otro lugar. Samba sí es extraordinario. Yo me enteré por los pibes lo que era samba y me quedaba impresionada de escucharlos. Y después videos también de historias más recientes, el 55, que a muchos jóvenes le está empezando a interesar, porque una generación ahora también de jóvenes que se empezó a acercar a la política y es los que lo quieren sacar también ahora. Claro. Bueno, ¿vos te acordás del documental de Patricio Guzmán, Memoria Obstinada? Sí, tremendo. Él vuelve a pasar la batalla de Chile, años después a Chile, y llama por teléfono, el documental aparece llamando por teléfono a colegios chilenos pidiéndole permiso para pasar a los alumnos a la película, y muchos colegios le dicen que no porque la política de la escuela es no hablar de esa época. Totalmente. Es una película desgarradora. Sí, es terrible esa película. La llevan a la universidad y viste cómo se agarran la cabeza los pibes, secundaria. Diciendo esto a mí no me lo contaron. Esto a mí no me lo contaron, como diciendo me mintieron, por una cosa desgarradora. Te angustia. Para de mí una fue una película tremenda. Me formó mucho esa película, me abrió un mundo. Y bueno, que inauguramos el espacio nuevo en Comunarte Boedo con el Botón de Nácar. El Botón de Nácar. Que no se estrenó acá todavía, del año 2015. No. Es el último trabajo de Patricio. Allá en Tucumán también donde yo trabajo la pasaron. Ajá. Al aire libre ahí en... Mira, pero no tuvo estreno comercial todavía acá. Esta es una copia que me mandó. No sé si la van a estrenar. La pareja de Mario de Estados Unidos. Y se te voy a mandar una película a vos que te gusta Patricio. Y yo sigo viendo la batalla de Chile y me parece una obra majestuosa. Una gesta épica. Voy a decir algo, ¿no? Yo, la Hora de los Hornos, yo no la puedo ver. A mí me gusta, la primera me gusta, ¿no? La 1, no las 6 horas, pero la 1 me gusta. No sé. Pero no me pasa lo mismo con la de Patricio, la batalla de Chile. Me parece una obra descomunal, ¿viste? Además hecha mientras estaban pasando los hechos, ¿no? Era como si fuera televisión. Es un proceso en las bases distinto, ¿no? Sí. Se nota, una cosa es el peronismo y otra cosa es el... la importancia de la izquierda en Chile, ¿viste? y el trabajo de Müller, las fábricas, es tremendo, viste, qué tipo es, qué laburo el del camarógrafo, la cámara de ¿la viste, la batalla de Chile? No la vi. Son tres películas. Online, la puedes ver, está online. La tenés que ver, está en las redes sociales. Son tres partes, está dividida en tres partes. Una se llama Poder Popular, el último. Son los nombres de los capítulos. Sí, va describiendo el proceso de... desde, porque él había hecho un documental sobre el primer año del gobierno de Salvador Allende. Y después siguió. Y después empezó a hacer, cuando se estaba preparando el golpe, las discusiones a nivel social, las asambleas con los obreros. Esa asamblea donde Salvador Allende los caga a pedo, ¿viste? Cuando le dice, compañeros, acá hay que venir no solamente a laburar, sino hay que estar en las asambleas, hay que comprometerse, porque si el gobierno les está dando facilidades para que tomen las riendas de la economía, hay que comprometerse con esto, ¿no? Y se los dice así, a calzón quitado, ¿no? Sí. Además, a mí me parece... bellísima, sí. Me parece un gran documentalista, Patricio, me parece uno de los más grandes realizadores latinoamericanos. Uh-huh. Desgraciadamente ahora no nos llega nada de cine latinoamericano acá, comercialmente, olvidémoslo, ¿no? Hay también del peronismo revolucionario salteño, también se hicieron hace un par de años algunos documentales, tomaron esta metodología, que decir. Y bueno, y ahí hablan un poco de lo que fue el hecho de cuando asciende a la gobernación Ragone en el gobierno de Cámpora. Ajá. Sí, por ahí, qué sé yo, cuando yo hice la primaria en los 80, 86 hasta el 93, y la secundaria, salí de mi formación sin saber quién fue Ragone. Claro. Porque hasta que después de que Néstor bajó los cuadros, más o menos, por ejemplo, es cuando en Salta se empezó a hablar un poco de Ragone, y que empezó mucho con esta batalla, más allá por ahí de alguna diferencia que yo pueda tener con él, el nieto de Ragone, sí, Fernando Ragone, y empezó mucho a, digamos, a difundir sobre lo que fue la historia de su abuelo, sobre su desaparición y todo lo que tuvo que pasar, y bueno, y sobre su lucha, su trabajo con los pueblos originarios en el norte, en Tartagal, y todo eso. A mí me parece que todavía hay mucho para laburar de historia política en nuestro país. Sí. Sobre todo esto que decís vos de las provincias, en el norte, ¿no? O sea, también en Aguaray hubo intendente desaparecido. O sea, cuestiones que muchas veces de acá de la capital, o sea, no los tenemos mucho en cuenta. El mismo cordobazo, ¿no? El mismo cordobazo del 69, o sea que los chicos en la facultad aquí en Buenos Aires y en todo el país se tendría que difundir más sobre estos hechos, sobre el cordobazo, sobre toda esta parte de la historia. Yo creo que hubo un salto con la militancia en la época de Néstor muy grande, pero me parece que todavía hay que profundizarlo más. Queda mucho por hacer. Me parece que la única manera de crear conciencia es de esa manera y rescatar las luchas populares, ¿viste? La historia de las luchas populares, pero desde el hueso de las experiencias, no desde simplemente lo malamente descrito como pedagógico, ¿no? Sino claro, como la cosa viva. La experiencia, sí. Como la cosa viva. Joel, pasamos, hay audios, ¿puede haber algún audio de la Colifata? Pasemos un audio de la Colifata, a ver si encontramos ese de Jordancito. Ustedes siguen escuchando el fondo de la radio que está transmitiendo en estos momentos, la Colifata desde el Hospital Borda, y uno de los animadores es el señor José María Cabrera. Gracias, doctor Sokolinski. Desde que he nacido lo he conocido, ajá, prácticamente. Y sigo siendo un puber, digamos, un niño volador de estas Colifatas radios que hacemos, pues son muchas. Mucha gente dice sobre los programas de la Colifata. Hacemos toda una programación con todas las audiciones nosotros, cada sábado. Y hemos ido a varios lugares de trascendido fuera del país. Una radio donde nos vuelve el alma de niño, nos vuelve a nosotros esas ganas, nos vuelven de poder remontar a lo mejor un dolor de unos muros que nos han tenido a veces apresados. Y bueno, pero siempre hay que estar cambiando y consiguiendo cosas. Ahora estamos tratando de conseguir pases para viajar. Parece que fuéramos vendedores, pero viajaremos con los pases, así pero tenemos un pesito. Usted hablaba de esos muros. Sí, sí. Porque usted estuvo acá interno, ¿cuánto tiempo estuvo? Bueno, bueno, esto que estamos escuchando con alguna dificultad, porque aparentemente se escucha muy bajito, porque viste que cuando lo sacás de YouTube hay videos que se escuchan más fuerte y otros mejor, otros peor. Esto es un fragmento de un programa del doctor Sokolinski, ¿te acordás? Ese personaje patético, grotesco, que... Y bueno, sé que un día fue al Borda y se le ocurrió hacer un segmento dedicado a la colifata. Y se lo encontró a José María Cabrera. Y José María Cabrera lo regastó mal, pero mal. Lo trató de viejo. Y José María tenía esa cosa de... Era como una especie de dadaísta, porque tenía una capacidad de improvisar con el lenguaje que uno sabe si estaba jodiendo o estaba hablando en serio. Qué interesante. Por suerte el hermano logró rescatar, después voy a ver si en un programa del siguiente lo tratamos acá, consiguió unos poemas leídos por él, porque era un poeta muy serio, o sea, viste, era músico, era tecladista, era multiinstrumentista. ¿Cómo fue a parar ahí? Sé que tuvo un periodo relativamente corto de internación, pero después estaba medio abandonado por la familia, no tenía dónde ir, pasó por varios lugares para ir a dormir, viste, esos lugares que te... Como albergues. Como albergues. Hay un documental muy interesante sobre el tema de los albergues acá. Sabía. No me acuerdo el nombre. Así que, bueno, estamos llegando al final, espero que lo hayan pasado bien. Súper. Sí, muy bien. Yo aprendí mucho. Suerte para... Vamos a... Antes de terminar vamos a repetir el encuentro de mañana y el de... Bueno, el encuentro de mañana, el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud, Universidad Nacional de Avellaneda, sede UNDAP, Piñeiro, Mario Bravo e Isleta. Listo. Bueno. Va a durar 3 días. Sábado, domingo y lunes. Y la inauguración va a estar a cargo de Vicente Citolema, que estaba preparando, me dijo, un discurso para la ocasión. Y el Festival de Doca. Festival de Doca empieza este jueves 22 en el Cine Gomón, 19, 21 y 23 horas hasta el miércoles 28. Y bueno, también en La Plata, San Juan, Córdoba y Tucumán. Uh-huh. Ya bueno. Online lo van a ver, está en www.docacine.com.ar o en el Facebook, ahí pueden ver los horarios y las películas en todas las sedes, ¿no? ¿Van a poner a recomendar algunas o no? Esto fue tuyo solo. ¿Le recomendar alguna? No, yo recomendé esa porque la vi y me impactó, ¿viste? Creo que esa la van a recordar, la van a recomendar mucho, pero hay muchos preestrenos de Doca. Por ejemplo, hay uno muy interesante que vos tenés que conocerlo, esto. Abre con una película que de un compañero que fue de delegado en Clarín en los 90, delegado sindical, Ariel Borentein. Él hizo una película que se llama De Gatos Pardos y Otras Historias, creo que se llama así, pero no me puedo acordar, pero vos tenés que conocer un personaje de un escritor, un poeta, no sé qué, que era periodista en Página 12, y la primer huelga que hacen los trabajadores de Página 12, él era el protagonista, y después termina en un suicidio él. Un escritor algo, Raúl algo, no me sé. Me hizo acordar la historia de José Luis Nel, no sé si... No lo conozco. Búscatelo porque vos debes conocer, porque es muy de tu época y de tu movida. ¿Que era un crítico de cine o algo? Yo creo que sí. Ya sé quién puede ser. Sí, ya sé. No me va a venir el nombre. Yo ni sabía que existía. Hay un par de libros escritos sobre él. No sabía ni que existía el personaje. Sí. Joven, no. Cuando se suicidó, y serían los 90 y pico. Ah, no, entonces no es el que digo yo. Nosotros, este era grande. No era tan grande, pienso yo que no. Bueno, en la página están todas las películas. Hay igual alguna... yo te lo mando, pero por decirte una de los preestrenos. Dale. Después hay más, ¿viste? ¿Qué otro preestreno? ¿Una selección previa de los materiales o fueron todos los materiales? Socios preestrenan siempre sus películas porque es como, viste, el espacio común, que son muy buenas pelis, que se vienen trabajando. Y lo que hubo, armamos una comisión, que fuimos como 8 o 10 compañeros, que seleccionamos todo lo que vino de afuera. Sí. Que la verdad que buenísimo, porque fue la primera vez que hicimos y llegaron como 700 películas. Bueno, por ahí para otras funciones de allá de Comunarte Boedo, les voy a pedir algún material. Sí, sí, andate toda la semana que te va a encantar. Si no podés alguna, te pasamos los links, pero para, viste, replicar. La idea sería por ahí armar como una especie de mini festival, ¿no? En algún lugar. Pasar por lo menos 3-4 materiales, vamos a ver cómo lo organizamos. Y aparte está bueno porque mucha gente te dice, y no la dan más, me la perdí. Podés decirle, mirá. Sí. Pero ustedes tienen la política de comercializar los videos, después cuando hay algún estreno están con la mesita. Sí, siempre vamos a ir, pues estamos con los libros, la mesita, la historieta. Sí. Bueno, el viernes que viene, si sale todo bien y no hay ningún problema, vamos a tener a Moira Millán acá. Ah, mirá qué bien. La militante mapuche que viene con Irma. Vos me mandaste. Buenísimo. Sí, con Irma, mi compañera que va a participar del encuentro. O sea que yo, Mujer del buen vivir. Sí, y ella, Moira para siempre la casa de Irma cuando viene acá a Buenos Aires. Uh-huh. Así que me dijo que van a venir por acá, así que va a ser un batacazo tenerla a Moira, que es un referente, es una luchadora, que yo la conocí cuando ella vino a tomar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acá, que yo fui a hacerle una nota y me quedé en la toma. Así que nos quedamos como 3 días ahí, seguro que se debe acordar. Después, bueno, nos vimos en varios lugares más. Y ahí lo conocí a un compañero, a Toba. ¿Te acordás de Toba? El que aparece en el documental, en el capítulo del maestro, en la de Pino, en La dignidad de los nadie. No me acuerdo. Bueno, Toba era un ex militante, no sé si había estado primero en el peronismo de izquierda revolucionario y después se pasó al ERP, por ahí vino la mano. Tiene una hermana desaparecida, ¿era?, que también hizo el mismo viraje, pasó del peronismo al ERP, al PRT. Y fue el que le salvó la vida a ese compañero que cayó baleado, que tiene un balazo todavía en el cráneo, y le salvó la vida en el 20 de diciembre del 2001, en la 9 de julio. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Que yo me lo encontré en ese momento por ahí y le buscaba porque le salía cualquier cantidad. Ahí está registrado en los noticieros de la época, sí, con audio y todo. Había un charco de sangre debajo de la cabeza y él encontró el orificio donde estaba la bala y se lo pudo obturar con el dedo y lo sacó de 2 paros cardíacos mientras lo trasladaba al hospital. No, sí, es tremendo. Sí, sí, conocí. Y después Toba, bueno, desgraciadamente después también me enteré que Toba falleció, después de hace años que no lo veía. Y nosotros estuvimos en un seminario Informe Chiapas con Fernando Buenabad cuando fue lo de Chiapas en el año 93, si no me equivoco, ¿no? 94. Bueno. Bueno, chicos, gracias, señorita, caballero, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Saben que esta casa es de ustedes, así que cualquier cosa que necesiten informar a través de los medios, ya saben que este espacio está a disposición de los que luchan y de las que luchan. Bueno, así que a la gente que nos está escuchando, después voy a pasar el audio del programa, que ya Joel va a subir cuando termine, nosotros terminemos de hablar. Vamos a subir el audio a Documentes Radio y al evento. Bueno, el evento después desaparece, pero tenemos un espacio que se llama Documentes Radio, así que lo vamos a poner ahí para el que lo quiera volver a escuchar, para que le quiera dar algún uso. Sí, nosotros lo difundimos. Dale. Viste, para toda esta semana y de paso por lo que estuvimos hablando con él, que es buenísimo que la gente sepa también. Así que bueno, suerte. Yo el sábado seguro que voy a estar, así que suerte para los 3 días. Viendo. Y después lo que podemos hacer más adelante, dentro de un par de programas, que vuelvas y que nos hables cómo fue lo de las jornadas y también lo de... Dale. Aunque sea que no, que tengas que venir, que hacemos una llamada telefónica, que nos cuentes un poco. Por ahí viene Mariana, esta compañera, que no te acordás, que ella va a estar haciendo toda la prensa. Híjole. Ya ahí, como va a haber películas, ella también puede dar tu testimonio. Dale, ¿sí? dale. Te va a gustar. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias, Boris. Joel, gracias por la colaboración en la operación técnica y la musicalización. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes con Moira Millán. Así que bueno, buen fin de semana. Salud y revolución social para todos. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Y sin ley, debajo de un futuro que no deja ver. candela de otro mártir, un profeta en la visión, nos tumban contra el suelo de la per.